Audiolibro. Advertencias y consejos para futuras generaciones. Por Milko Baute. Escrito y publicado en el año 2020. Existe un grupo de personas con poder económico e influencia política y social que todos los años se reúnen para saber cómo dirigir el mundo y controlarnos aún más, para someternos a sus caprichos y para eternizar sus fortunas y poder y expandir más sus imperios económicos. A estos se les llaman los amos del mundo, miembros de grupos, sectas, sociedades y partidos políticos, quienes financian y controlan instituciones bancarias, organizaciones internacionales, partidos políticos, industrias de ciencia, arte, telecomunicación, los servicios públicos, grupos subversivos, conflictos, crisis y guerras. Son parte del Estado Profundo, un gobierno global que se reúne en secreto para controlar y dirigir lo público. Introducción. Viendo el rumbo que toma el mundo y el tono tan hostil, malvado y abierto que se torna todo por el control total de nuestras vidas, me urge escribir sobre esto a modo de advertencia y consejos, para lo que les tocará vivir a futuras generaciones, en especial a mis hijos, que espero que lean esto y sean prevenidos, porque, aunque les trato de decir actualmente, aún son pequeños y no pueden entender todavía. Quisiera vivir más de 100 años y verlos no solo crecer y formarse, sino también ver crecer a mis nietos para guiarlos, aconsejarles y protegerles. No con fuerza ni con armas, sino con sabiduría y dirección correcta, porque sin dudas, les tocará vivir una etapa muy difícil, la más difícil quizás de este siglo XXI, y muy probable que en la historia de la era moderna, pues estamos viviendo los últimos tiempos, profetizados en la Biblia, la palabra de Dios, a través del Espíritu a los profetas y apóstoles, cada día más cerca al evento descrito por el apóstol Juan en Revelación capítulo 13 del Nuevo Testamento y último libro de la Biblia. Hoy en día a lo malo llaman bueno y lo bueno malo, hacen héroes de villanos, santos de delincuentes y criminales, se divulga la mentira, falsedad, calumnias, se promueve el odio, lo inmoral, lo violento, lo profano, lo inhumano, lo vil y lo cruel, infectando las mentes de la audiencia, espectadores o televidentes, porque la élite corporativa que patrocina y posee los medios de comunicación y controla la economía mundial, también quiere controlar la política, la religión y nuestra forma de pensar. Por siglos han querido implantar un gobierno mundial y por décadas ya vienen imponiéndolo, y no renunciarán ni descansarán hasta lograrlo, porque han invertido muchísimo dinero, tiempo y esfuerzo con ese fin. Ellos han vendido su alma al diablo porque necesitan poder del mundo espiritual para llevar a cabo sus planes, ideados y dirigidos por la mente maestra que es el diablo, el enemigo de las almas, padre de mentira, engañador, usurpador y acusador, cuyo fin y propósito es desviar a la raza humana de los planes de Dios para que pierdan su salvación y, por consiguiente, sus almas, de las cuales muchas ya le pertenecen a través de pactos satánicos, luciferinos, diabólicos o demoníacos. Harán lo que sea por deshacerse de los que estorban y los que se oponen, como lo han hecho en la historia. Elevarán o fabricarán líderes políticos, religiosos y figuras influyentes para engañar, manipular, hacer los cambios pertinentes, con leyes, dogmas y políticas que se ajusten a su nuevo orden mundial como lo han venido haciendo hasta ahora. Ellos son dueños de los bancos mundiales, reservas federales, las organizaciones internacionales, gobiernos territoriales, alianzas de estados, los medios de difusión masiva, el internet, las industrias de entretenimiento, farmacéutica, biotecnología entre otras, de las megacorporaciones y hasta de países enteros. Un puñado de individuos con mucho dinero y poder, que representa el 1% de la población mundial, son los dueños del mundo entero y no les basta. Quieren además controlar el crecimiento de la población y reducir la existente, para poderlas controlar mejor y aumentar sus riquezas y sus imperios. Desde el comienzo del siglo XXI hemos entrado en una era caótica y de paranoia, porque el pánico es un arma destructiva de la razón humana y la estrategia perfecta para que renunciemos a nuestras libertades esenciales, aceptando las leyes, medidas, regulaciones, restricciones y exigencias en tiempos de crisis, para luego, no tener de otra que adaptarnos a ese nuevo orden mundial. El mundo como lo conocemos se está desmoronando ante nuestros propios ojos y la mayoría de la población mundial no es consciente de ello, debido a que no están informados correctamente, sino más bien desinformados, mal entrenados, mal enseñados e idiotizados por los medios y la industria del entretenimiento. Estructuras de poder establecidas por miles de años están siendo hoy día desmanteladas. Las evidencias son claras, el plan de la élite es tan malvado, que las personas quedarán plenamente sorprendidas de los cambios drásticos que sufrirá el mundo y la manera en que hemos vivido hasta ahora. Ya lo estamos viviendo desde la pandemia del coronavirus, hemos poco a poco cedido nuestros derechos por una crisis sanitaria mundial creada por los humanos, manipulada y exagerada para que nos sometamos sin resistencia ni oposición. Ese mal ha obrado tan secreta, inteligente y brillantemente que casi nadie ha notado nada siquiera, y si alguna voz se alza para decir la verdad y denunciar los planes de esta élite, la callan, la desmienten, la censuran o la reprimen. Espero que esto les sirva como un despertar de la conciencia y que se preparen para los eventos que ocurrirán con los cambios que ya están ocurriendo y con el estilo de vida que nos están imponiendo. Que sepan cómo proteger sus vidas, su salud, sus derechos, sus libertades y las de su familia. No lo hago con intenciones de alarmarlos ni asustarlos, sino de prepararlos para lo porvenir, para que no sean sorprendidos y sigan los consejos que aquí les doy por su propio bien. Debido a mi conocimiento de Dios, el Creador, y mi relación con Él, luego de confrontarlo todo con las Sagradas Escrituras y entender bien el mundo espiritual, el cual organiza y dirige al mundo físico en el que vivimos y nos movemos, tengo la plena certeza de lo que les digo, no basándome en teorías conspirativas o conspiranoicas, sino en los hechos a la luz de las Escrituras. Nuevo orden mundial igual a gobierno mundial único central y autoritario que tratarán de imponer de manera consentida, pero obligatoria, creando una crisis económica mundial y humanitaria, en la que no tendremos otra salida que someternos. El NOM no es un secreto, es un plan de muchos años y que se ha venido imponiendo poco a poco. Les invito a leer mis libros. El globalismo y el nuevo orden mundial y la conspiración global de los controladores, disponibles en las librerías virtuales. Efesios 5. 6 al 17. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La verdad no se calla porque cuando se calla nos hacemos cómplices, la verdad se grita a toda voz, se expone o se denuncia, aunque sea por las redes sociales, a la que la mayoría de la población tenemos acceso, todavía, desde nuestros teléfonos y sin salir de casa o donde quiera que nos encontremos. Y cuando digo se grita, no exactamente me refiero a salir a la calle o pararse en una plaza, centro o parque a gritar, aunque admiro a los que se atreven a hacerlo incondicionalmente, como los predicadores y los activistas políticos sin ningún interés económico ni partidista. Recuerde que el que calla otorga y si lo aprueba participa. Es tan responsable de la mentira, el pecado y la maldad como el de su ejecutor o promotor. Desgraciadamente hoy día la libertad de expresión se usa como arma de doble filo, porque por un lado, los políticos, marginados sociales y depravados la manipulan para exigir cambios sociales, políticos, constitucionales, naturales, biológicos, morales, religiosos y hasta del idioma, y por otra la censuran, ellos mismos buscan reprimir y censurar la verdad, el derecho al libre pensamiento, opinión propia, reunión, asociación, fe o creencias que no se ajustan a sus conceptos, ideas e intereses. Consejo para todos que quieran tener una conciencia limpia. No callen la verdad, no cedan a la mentira, no teman la instigación, amenazas o represión, sea que vivan en un estado de derecho o bajo una dictadura. No le invito a tomar las armas, ni responder con violencia, ni que enfrente a las autoridades. Pero es necesario obedecer a Dios antes que a las autoridades. Dios ordena en su palabra orar por las autoridades y gobernantes, pero de ningún modo debemos aceptar el pecado ni someternos a su esclavitud o modo de vida si va en contra de nuestros principios y valores. Y esto le sirve para el creyente como para el no creyente. No se tiene paz y armonía con uno mismo y el universo, si aprueba, consiente y cede ante lo malo, lo perverso o lo injusto. Para aquellos que disfrutan de la libertad individual, por ahora, deben de ser voz de los que no la tienen, condenar y denunciar el mal y la injusticia, así como advertir de los planes macabros de grupos de individuos inescrupulosos, sean partidos políticos, magnates, filántropos u organizaciones de cualquier tipo, porque un día daremos cuenta de lo que hicimos y no hicimos en vida cuando salgamos de este cuerpo, en esta dimensión de la existencia. La herramienta o el arma más accesible que se puede usar para defender esas libertades, reclamar los derechos o denunciar las atrocidades y planes de control, es el Internet, el cual la mayoría de las personas en el mundo entero disponen en su teléfono celular. Yo me la paso todo el tiempo, siempre que puedo y donde sea que me encuentre, compartiendo artículos, opiniones, testimonios, hechos y eventos de las cosas que ocurren y las intenciones detrás de toda esa gama de maldad, hostilidad, mentiras, calumnias, propagandas y campañas de odio y violencia. Soy enemigo de la televisión y los medios de difusión, porque hace tiempo que dejaron de informar para desinformar, engañar y manipular a las masas, porque tienen un libreto y responden a los intereses corporativos y políticos de sus dueños y patrocinadores. La ecuación actual demuestra que la noticia es inversamente proporcional a la verdad y son muy pocos los medios, vías, canales o estaciones que anuncian la verdad o informan correctamente, dejando atrás el parcialismo, partidismo y fanatismo. Infórmese bien, no se haga eco de las mentiras, falsas noticias y calumnias. Aprenda a discernir, sea analítico y razonable, no emotivo e irracional. Cuando la emoción controla la razón se cometen muchos errores. El necio cree y afirma todo lo que escucha, pero el sabio duda y reflexiona, Aristóteles. Por otra parte, la televisión se ha convertido en un anatema, un instrumento y arma del diablo para difundir mentiras, falsedades, malas noticias, temor, pánico, crimen, violencia, chismes, escándalos, pacotillas, imponiendo una ideología, una manera de pensar, una religión o fusiones de esta y una cultura, en el caso de las cadenas de televisión hispanas en Estados Unidos. Lo mismo está pasando con la radio y cualquier otro medio de difusión, pura propaganda izquierdista y marxismo cultural. Los medios masivos, en especial la televisión, no tienen nada que ofrecernos, mucho menos noticias y verdades. La intención es confundirnos, sembrar odio y temor, para manipular nuestros criterios, pensamientos, ideas, conceptos y principios, porque todos esos canales responden a los intereses de sus amos globalistas de la corporación de los controladores. La televisión es muy negativa, muy tóxica y venenosa. Más contagiosa y dañina que un virus, porque influye directamente en la razón y la conciencia, embruteciendo cada día más al espectador o televidente que educándole o informándole. Mi consejo es que limite el tiempo que pasa frente a la televisión, no vea noticieros, sea el canal que sea y en el país que sea, infórmese mejor por otros medios como el Internet, que, aunque muchas veces es censurado por decir la verdad con pruebas y hechos, aún tenemos acceso a muchos medios alternativos de información, en especial las mismas redes sociales que se encarga de divulgar las noticias de persona a personas. En mi caso, mayormente suelo informarme por Facebook y YouTube, aunque también estoy suscrito a otros portales, páginas o medios de Internet, los cuales informan con imágenes gráficas como videos y fotos. Ejemplo. Prajero.com. Mi canal favorito de información de YouTube es La Gran Época. No quiere decir que todo el que postea, comenta, comparte o divulga algo en las redes sociales sea cierto, pero hay que analizar la fuente y comprobar su veracidad. Al menos estas dos que les mencioné son compañías con reputación y principios. Pero lo que está en Internet queda en Internet, no importa si lo censuran o retiran, no pueden hacerlo todo el tiempo, porque no tienen el personal para hacerlo. Aunque Google y YouTube tienen programas de detectores de palabras automáticos que ellos califican como indebidas porque ofenden a otros en sus escritos o videos. Incluso identifican a los canales y medios conservadores o youtubers que exponen la verdad y sus videos son sujetos a revisión y hasta censura, si no responde a los intereses de sus amos globalistas o denuncian sus planes y atrocidades. Por mi parte, cuando encuentro un video comprometedor, revelador o sorprendente, con ese tipo de noticias que ellos no quieren que sepas, lo grabo en mi laptop a través de Clip Converter. CC, para después compartirlo en las redes sociales, y así, conscientemente hago activismo de manera pasiva, informando a otros y despertando conciencia. Sería aún mucho mejor si suspendiera completamente la televisión de su estilo de vida. Yo tengo televisores en mi casa, uno en cada habitación y en la sala, pero son solo monitores conectados a Internet. Y en mi tiempo libre o de distracción accedo a los canales de Internet que tengo grabados, muchos de ellos gratis, aunque en ocasiones pago por una película nueva, porque de esta manera no solo me ahorro en pantallas de cine, sino en servicios de banda ancha, satélite, paquete de canales de televisión de algún proveedor, y de esa forma miro lo que yo escoja o se me antoje, no lo que ellos me impongan o transmitan a su voluntad. Créame, que mientras más tiempo pase viendo televisión, más daño permanente estará causándole a su cerebro. Hollywood, que no tiene nada de holy o santo, es otra industria de pecado, maldad, satanismo, pedofilia, sexismo y anticristianismo y no tenemos nada positivo de esta, la cual también es usada como plataforma ideológica para la promoción e imposición de su marxismo cultural y de sus propias opiniones, a través de sus celebridades que no son más que reclutas o lacayos que responden a los intereses de sus amos globalistas, para continuar produciendo y manteniéndose en ese nivel de vida y trascender en la gran pantalla. Muchos son talentosos, pero no trascienden tanto por lo talentoso que son sino por el compromiso que tienen con la industria y la secta a la que están sometidos y asociados. ¿Por qué Hollywood funciona como una secta oculto? La manera de hacer boicot a la industria es no ir a los cines ni ver filmes en donde las estrellas o el casting se han pronunciado con desenfreno, autoritarismo e intolerancia contra los que piensan diferente a su ideología o por ser miembros de un partido opositor al que ellos representan, porque la industria como sus cabecillas y las celebridades son parciales, partisanos y autoritarios. Muchos tienen incluso el descaro de apoyar directamente a tiranos comunistas como el fallecido Fidel Castro o la dictadura cubana, como es el caso de Robert De Niro, Oliver Stone, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Michael Moore, Kevin Costner, Naomi Campbell, Robert Redford, Jack Nicholson, Chevy Chase, Harry Belafonte, Beyoncé, Vin Diesel, al fallecido Hugo Chávez y a Nicolás Maduro como son Sean Penn, Courtney Love, Danny Glover, Roseanne Barr y nuevamente Naomi Campbell, Michael Moore y Oliver Stone, así como al dictador norcoreano Kim Jong-un como es el caso del basquetbolista Dennis Rodman, o al presidente ruso Vladimir Putin, como es el caso de Steven Seagal. A estas personalidades y estrellas fugaces no apoyo con mi dinero, porque sé lo que es sufrir en una dictadura comunista al vivirla en carne propia por 30 años, y en el caso de los cubanos que quedaron en mi tierra, la han tenido que soportar 61 años hasta la fecha, sin esperanza ni signos de cambio o transición democrática. Respeto la opinión de cada cual, pero ni apoyo a dictaduras de ninguna clase ni a sus lacayos o admiradores, sean quienes sean, ni me callo ante el pecado, la maldad, la complicidad y el descaro de los que se atreven a apoyarlas o las defienden de alguna manera. Como dije antes, el que calla otorga, el que aprueba participa y se hace cómplice de esos crímenes. Mientras viva en un estado de derecho, seguiré expresándome, denunciando y advirtiendo a otros para que no caigan en lo mismo o vean destruir su país y perder sus libertades y derechos. Sea quien sea el que los justifica o los defienden, sean reporteros, periodistas, expertos, celebridades de la industria del entretenimiento o políticos. Y por asuntos de conciencia, le recomiendo que usted tampoco lo haga. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Isaías 10. Primera, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos 1. 32. Desgraciadamente, los enemigos de la libertad y la prosperidad individual, ilusos izquierdistas y tiranos globalistas usan la libertad de expresión en los Estados Unidos y las naciones democráticas como arma de doble filo para provocar un estallido social, desestabilización política y económica y ganar votos, para luego legislar leyes que reprimen esas libertades de expresión, censurando la verdad y persiguiendo a los que se oponen. Desde el comienzo del siglo XXI, para el año 2001 exactamente, con el ataque terrorista en Estados Unidos, comienza una era de continuos cambios y deformaciones. La era Bush fue el inicio de la era globalista para implantar el nuevo orden mundial, que sería un gobierno mundial, con tres imperios a establecer: el imperio político, el económico y el religioso. Aunque no era nada nuevo y de esto se venía hablando desde el presidente Dwight Eisenhower, quien estaba bien claro en su discurso de despedida el 17 de enero de 1961, de lo que se estaba planeando y vendría, denunciando los planes del nuevo orden mundial. Luego le siguió John F. Kennedy, que también se opuso al nuevo orden mundial y por lo que seguramente fue lo que le costó la vida. A partir de ahí se ha venido tratando de imponer este NOM. Eisenhower también nos advierte de que una élite científico-tecnológica secuestre las políticas públicas de Estados Unidos. Los principales promotores de ese NOM luego fueron George Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, hasta que Donald Trump tomó el poder para responder no a ese NOM sino al pueblo, la Iglesia del Señor Jesucristo y fortalecer su alianza con Israel. El año 2001 es el inicio de una guerra caótica, la confrontación religiosa entre dos culturas que se oponen, la occidental y la del Medio Oriente, comenzando la llamada Guerra Santa Mahomista, con la idea de expandir el Islam a todo el mundo. Pero, así como la Primera y Segunda Guerra Mundial, fue algo bien planeado para crear un caos en el mundo, con la idea siempre de implantar un gobierno global. Lo mismo puede haber sucedido con ese ataque terrorista que fue planeado por ambas partes, permitido incluso por el gobierno de la administración Bush en aquel entonces, para el inicio de una era de cambios y de globalización. Para el 2008, comienza la era de Obama, la era de cambios profundos en los fundamentos de la nación americana, así como él lo previno en su campaña política durante el 2007, la era del progreso, pero hacia los cambios constitucionales. Los cambios serían lentos, graduales, pero radicales. Era preciso comenzar ya los primeros pasos hacia la globalización. A esta era le llamo la era de la deformación o degeneración. En un artículo llamado Globalismo y Socialismo, explico con más detalle sobre el globalismo y la globalización. En esta era de Obama, comienzan no solo los cambios económicos, sino políticos, en cuanto a política nacional e internacional. Alianzas con enemigos históricos de la nación, quienes serían parte de ese sistema global con el dominio de un gobierno político, económico y religioso, donde no solo se fusionarían corporaciones a nivel mundial con un solo propósito: mantener más pobres en el mundo, para ellos hacerse aún más ricos, sino también las grandes potencias, los países industrializados, quienes controlan la economía mundial. Así como también las religiones se fusionarían creando un sincretismo religioso, dominado por el Islam y el Vaticano. Recuerden que el Corán no niega a Jesús de la religión católica, pero la religión judeocristiana no entra en este juego, a menos que acepte los dogmas religiosos que le impondrá el Vaticano junto al Islam en el resto del mundo. Es por eso que vemos como el reciente Papa en sus declaraciones dice que el Islam y el cristianismo papal son hermanos, y declarando que el socialismo estaba en la mentalidad de Cristo, como queriendo decir que Cristo era socialista, hipotéticamente hablando. Este Papa ha sido un crítico del capitalismo, de los judíos, de la Iglesia evangélica y de la administración de Donald Trump. Puesto que no representa los intereses del globalismo, que vendría a ser la nueva ideología para el nuevo orden mundial, que se ha planeado por siglos y se viene tratando de implantar por décadas. En esa era de Obama, era de degeneración, también fue necesario cambios morales en la sociedad, porque todas estas cosas están en la mente maestra del que mueve estas fichas del juego de ajedrez que es Satanás, quien sabe que haciendo pecar la sociedad en cualquier nación, la maldición de Dios estará sobre esa nación, como dice Primera de Reyes 12. 28 e Isaías capítulo 1. Por tanto, Obama era el elegido del diablo para traer cambios morales, para deformar la sociedad, degenerando los principios y valores en los que fueron creados esta nación, permitiendo el matrimonio homosexual, financiando el aborto, colaborando además con grupos feministas, racistas antiblancos, anticonservadores y antisemitas, anarquistas y comunistas en América, financiados por la élite globalista. Al comenzar el 2017, llega la era Trump, la era de la paranoia. ¿Y por qué la era de la paranoia? Porque Trump llegó para estropear los planes del nuevo orden mundial, y no solo para estropearlos, sino para deshacerlos. Es por eso que Dios escogió a Trump, un líder fuerte, un hombre de palabra, no un político convencional, no políticamente correcto, un hombre que habla sin reservas, con ímpetu y hasta con arrogancia, porque es un hombre de ley y orden, decidido a defender su patria, su tierra, con sus principios y valores, su cultura y sus tradiciones, las cuales no se ajustan a ese mundo moderno y esa transición hacia el nuevo orden mundial. Esto ha creado una guerra sin cuartel, una guerra de odio, calumnias, una guerra viciosa, en una época que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, en una sociedad corrompida, un mundo depravado y degenerado cada vez más. Donde el fanatismo conlleva al auge de la intolerancia, la falsedad, la corrupción, la desesperación y la paranoia. Los globalistas son enemigos de la civilización, del mundo libre, de la prosperidad individual y son de ambos partidos, no solo son de la izquierda, sino hay muchos traidores dentro del Partido Republicano. Es por eso que a Trump se le hace más difícil el avance hacia los logros de su administración, propuestos en su campaña, tanto en política interna como externa, en lo económico, como en lo social. Aún así, está haciendo proezas y milagrosamente ha logrado muchas cosas, a pesar de la oposición política dentro del país. Esta era de la paranoia no solo afecta a los que se oponen a Trump, sino a los que lo apoyan. La gente ve el mal, por todas partes, se vuelven viciosas, fanáticas, histéricas y paranoicas, solo ven el mal, solo hablan del problema. Cada vez la gente se vuelve más negativa, más odiosa, más intolerante. Pero hablar del problema no resuelve el problema, orar y encomendarse a Dios será la única solución en este caso, segunda de Crónicas 7:14, aunque como ciudadanos, no solo debemos cumplir con nuestros deberes y votar, porque en un estado de derecho, la democracia debe ganar, pero también debemos guiar a otros a que entiendan los principios y valores de nuestra sociedad y en los que fueron fundadas esta gran nación, somos portadores de la verdad. Guías espirituales y ciudadanos libres que exigen sus derechos constitucionales. Pero debemos confiar en Dios, quien creó los cielos y la tierra y tiene el control de todo, así que de qué nos vale afanarnos e irritarnos, igual Dios va a hacer su voluntad, sea cual sea. Esta es una época de división, peleas, enemistades, mentiras, exageraciones, pérdida de valores, y eso para nada ayudará en los resultados de la situación que estamos atravesando. En esta época caótica de decadencia moral, humana y espiritual. Es tiempo de buscar más de Dios, orar más y hablar menos, alabar a Dios por la victoria que tendremos y no quejarnos tanto, y que venga su reino y se haga su voluntad. La Escritura dice en Filipenses 4:6-7, por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y más adelante en el versículo 8 dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Creo que Dios solo nos está dando un motivo para orar, buscar más de Él y estar preparados, porque el tiempo se ha cumplido y el Señor cumplirá su palabra. En el mundo no habrá paz, pero Dios librará a sus hijos de todo mal, porque así lo ha prometido y siempre lo ha cumplido, y antes del fin y de ese reinado global del anticristo, sea o no ese nuevo orden mundial que los globalistas quieren imponer, Dios librará a los escogidos, los que viven conforme a su palabra y hacen su voluntad en el evento más importante de la historia humana, llamado el rapto de la iglesia, o el rapto de los santos, pero de los santos que estamos vivos. Pensar tanto en el problema no es la solución, quejarse tanto del problema es hacerlo más grande, llamarlo incluso problema es peor, es mejor llamarlo situación, sea cual sea esa situación, que es solo temporal, sea una enfermedad o condición de salud, por muy mala que sea, sea una crisis financiera, familiar o emocional,

y en su mayoría han vendido su alma al diablo, cosa que no es una sorpresa porque lo confiesan o se delatan ellos mismos. Sepa que ellos no pierden en lo que invierten, aunque parezca descabellado, porque los motines dan dinero a través de las fundaciones que colectan y las organizaciones que los dirigen. Las guerras dan dinero, las masacres dan dinero, las enfermedades, epidemias y pandemias dan mucho dinero. Individuos como estos, hijos del diablo, son dueños no solo de sus fundaciones y organizaciones por una causa justa, sino además son dueños de bancos, de grandes corporaciones, de la industria del entretenimiento, de industrias farmacéuticas, manufactureras y laboratorios. Aún más, son dueños de entidades religiosas, paradójicamente, de partidos políticos, de instituciones y organizaciones internacionales y hasta de las reservas federales. Controlan, pagan y fabrican líderes y grupos políticos, religiosos, activistas sociales, celebridades y figuras influyentes. Ellos operan en lo secreto, que ya no es tan secreto, para tener el control de lo público. Como nada de eso les basta, quieren esclavizarnos a todos, para que rindamos y renunciemos a nuestras libertades individuales a una mentalidad colectiva de mediocridad y de igualdad. Una revolución no se hace con vandalismo, destruyendo y quemando propiedades, ni enfrentándose a la policía. Una revolución se hace con tácticas y estrategias de lucha, atacando directamente bases y puntos armados del ejército o a sus líderes, emboscando convoys y caravanas, mediante la lucha clandestina tomando por asalto headquarters, cuarteles, almacenes de municiones, armamentos, etc. Aprendan de los padres de la patria. Los que patrocinan a los vándalos, delincuentes callejeros, anarquistas, drogadictos y enfermos mentales, para que salgan a crear desorden y caos, tienen más que suficiente dinero para armarlos, para proveerles tecnología de punta y comandarlos para que hagan su llamada revolución social o socialista al estilo bolchevique, pero son muy cobardes para hacerlo, por eso prefieren la guerra sucia, pagar sicarios, delincuentes, falsos testigos, actores de crisis, fabricar calumnias y tragedias, para traer su desorden y tratar de imponer leyes autoritarias y tiránicas para su globalización. Pero el Señor y Dios Todopoderoso les pague según sus obras. Si toda esa energía negativa la convirtiéramos en positiva y todo ese odio lo convirtiéramos en amor, y si en lugar de buscar nuestra propia justicia, esperáramos en la justicia de Dios, seríamos un mundo mejor, bello y habitable. El síndrome de trastorno de Trump. El síndrome de trastorno de Trump, TDS, por sus siglas en inglés, es una condición mental en la cual una persona se ha vuelto realmente demente debido a su desagrado por Donald Trump, hasta el punto en que abandonará toda lógica y razón. Los síntomas de esta afección pueden ser muy diversos, desde arrebatos histéricos hasta una completa ruptura mental. El TDS también puede resultar a menudo en que el paciente exhiba deseos violentos, homicidas o incluso genocidas. También se ha sabido que los que lo sufren desean autolesionarse directamente, no precisamente con heridas físicas sino con daños económicos, sociales o catastróficos, como el aumento de los impuestos, el deseo de una recesión económica e incluso una guerra nuclear, siempre que una acción pueda dañar de alguna manera a Donald Trump y su mandato. La paranoia es también un síntoma común de TDS. Se sabe que los que sufren creen que de alguna manera están siendo perseguidos, y en algunos casos creen que están a punto de ser víctimas de genocidio. Sin embargo, la paranoia no parece ser lo suficientemente mala como para hacer que los enfermos de TDS actúen según sus creencias en la medida en que intenten salir de Estados Unidos. Si se trata adecuadamente, los pacientes con TDS pueden recuperarse por completo. Se sabe que muchos sufrimientos han crecido fuera del TDS, pero muchos solo pueden tratarse si su condición se trata directamente mediante la aplicación de un razonamiento lógico. Como dije en mi artículo titulado La era de la paranoia, en esta era del mandato de Trump estamos viviendo la era de la paranoia, con esta ansiedad política, este trastorno irracional, esta disolución mental, estos problemas psicológicos que conlleva a estas condiciones psiquiátricas, a trastornos mentales y emocionales, que afecta tanto a los que odian a Trump como a los que lo apoyan y lo defienden. Unos porque están a la ofensiva, escupiendo su odio hacia un presidente electo por el pueblo, quien ganó ampliamente por colegios electorales en la mayoría de los estados de la nación y otros porque están a la defensiva, bloqueando su mente a la cordura, el balance, el equilibrio mental y emocional. Vivimos en una era de pánico, y es precisamente la intención del enemigo de las almas, nuestro enemigo común, para todos, sin excepción, porque el diablo ha venido a matar, robar y destruir, con un ejército espiritual que tiene para crear pánico, odio, división y caos en general, para así robarnos la bendición de la salvación por la gracia de Dios, llevarnos a la muerte espiritual y la destrucción de la sociedad en general. Lo cierto es que al perder el control de nuestras emociones por las situaciones sociopolíticas que origina esta campaña de odio, calumnias y deformación moral, dejando que el temor, el pánico y la incertidumbre nos domine, perdemos la fe en el Creador y Dador de la vida, quien tiene todo bajo control, y caemos de la gracia, porque el miedo no es más que fe en Satanás, el príncipe de las tinieblas. Es necesario orar más, hablar menos y dejar de quejarnos. Ayunar para que se rompan las cadenas y declarar a palabra porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, meditando en la palabra de Dios todo tiempo, es una forma de orar sin cesar. Con esto evitamos que la situación nos domine y demos lugar al odio, así como al desorden emocional y psicológico. El temor, el odio y la desesperación no es de Dios, viene de un enemigo en común que tenemos todos los seres humanos, no importa su posición política, creencia o su origen, el diablo solo quiere que perdamos la salvación. Recuerde que todo esto tiene un origen espiritual y que por más que nos afanemos no lograremos nada, porque todo está bajo los designios de Dios y Él cumplirá su palabra a su tiempo. Esto no quiere decir que nos quedemos callados o seamos indiferentes ante la calumnia y la maldad, la injusticia y el desorden, porque al pecado se le llama por su nombre y nosotros debemos aclarar las cosas usando nuestros derechos como ciudadanos y mostrándole además al pecador, al ignorante o al indiferente el camino al Padre, la voluntad de Dios y la verdad que no la encontrará en los medios de prensa o comunicación, puesto que son medios que responden a intereses políticos, manipuladores, partidistas e inmorales, en su mayoría. Para vivir en sociedad debemos tener ética y moral, y se deben respetar la ley y el orden, los principios y valores de la nación donde coexistimos. Pero definitivamente alguien tiene la culpa de esta situación descontrolada y este desorden mental generado a través de la autosugestión inducida o hechicería mediática, y es precisamente los medios de difusión masiva, a quienes culpo y condeno por la palabra de Dios. No soy quien, para maldecir, pero como mensajero de Dios, lavado y redimido por la sangre del Cordero de Dios y por la autoridad de su palabra, a través de su Santo Espíritu, es necesario que les dé esta advertencia. Cuando Dios creó al hombre, para tener una relación íntima con él y no precisamente una religión, lo hizo con libre albedrío, libre voluntad de decidir lo que quiera hacer, tal y como creó a los ángeles, pero le aclaró que sus acciones tienen consecuencias y había juicio para la desobediencia. Es por esto, que todo lo que sembremos, eso cosecharemos, que todas nuestras acciones tienen repercusiones y consecuencia, aun incluso nuestras palabras. Pues escrito está. De toda palabra ociosa que hablemos daremos cuenta el día del juicio, Mateo 12:36. Desgraciadamente hemos visto desagradables y violentas manifestaciones, acciones o reacciones de individuos dominados por este trastorno mental, ocasionado o persuadido por la desinformación mediática, por esta campaña de odio desmedido y sin razón, creando tal caos que muchos de los casos de ataque y masacre contra ciudadanos, contra políticos y contra las autoridades uniformadas, que velan por nuestra seguridad y hacen cumplir las leyes, por lo que digo que los medios de prensa, los medios de difusión masiva, las celebridades y políticos de cualquier partido que vomitan su odio, promueven, divulgan y hasta financian hechos violentos, son tan culpables como los que los cometen, y todos son instrumentos de las tinieblas, hijos del diablo que darán cuenta a Dios un día, así como todos los que lo aprueban, no importan cuán bueno se crea y cuán justa crea que es su causa. El odio es más contagioso que el amor y le hace más daño al transmisor que al receptor, al que lo divulga que al blanco que se le tira, y valga la redundancia, porque hoy en día es más característico y más agresivo el racismo antiblanco anticonservador que cualquier otra raza o grupo, aunque Obama también es un blanco de odio incalculable, por el otro lado, pero sea por la razón que sea, el odio es maligno, malévolo, pernicioso, tóxico, pecaminoso, diabólico, no importa de qué lado sea. No. Importan cuán mala sea la persona que se odia, y las calumnias tienen un efecto boomerang, es una maldición a quien la divulga o escupe, y en mi libro titulado La maldición de las calumnias, explico con detalles mejor de esto, con las referencias de las escrituras. Para aquellos que quieren causar división, destruir los principios y valores en los que fueron fundados esta nación de los Estados Unidos de América, para imponer su ideología, su cultura, sus ideas, su partido, su creencia, su cosmovisión, obligarnos a aceptar el pecado, la depravación, su propio orden y no el del Creador. Aquellos que quieren destruir la República con sus valores, su cultura, su historia, su fe, su creencia y sus tradiciones, imponiéndonos el multiculturalismo, la diversidad, la depravación, etc., les recuerdo que el que siembra el mal, eso recoge, el que promueve odio acorta sus días. He aquí algunas de las promesas de maldición para aquellos que divulgan calumnias, odian y desean el mal. Proverbios 26. 27. El que cavare foso, caerá en él. Y el que ruede la piedra, ésta volverá a él. Salmo 7. 15. 16. Ha cavado una fosa y la ha ahondado, y ha caído en el hoyo que hizo. Salmos 9. 15. Las naciones se han hundido en el foso que hicieron, en la red que escondieron, quedó prendido su pie. Salmos 10. 2. Con arrogancia el impío acosa al afligido, que sea atrapado en las trampas que ha urdido. Eclesiastés 10. 8. El que cava un hoyo cae en él, y al que abre brecha en un muro, lo muerde la serpiente. Proverbios 10. 12. El odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Proverbios 10. 21. Los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. Proverbios 10. 28. La esperanza de los justos es alegría, pero la expectación de los impíos perecerá. Proverbios 10. 29. Fortaleza para el íntegro es el camino del Señor, pero ruina para los que obran iniquidad. Proverbios 10. 32. Los labios del justo dan a conocer lo agradable, pero la boca de los impíos, lo perverso. Proverbios 11. 3. La integridad de los rectos los guiará, mas la perversidad de los pérfidos los destruirá. Proverbios 11. 5. La justicia del íntegro enderezará su camino, pero el impío caerá por su propia impiedad. Proverbios 11. 6. La justicia de los rectos los librará, mas los pérfidos en su codicia serán atrapados. Proverbios 11. 8. El justo es librado de tribulación, y el impío toma su lugar. Proverbios 11. 9. Con la boca el impío destruye a su prójimo, mas por el conocimiento los justos serán librados. Lo cierto es, querido lector, no vale la pena ni afanarse, ni entrar en pánico, odiar mucho menos, ni desearle el mal a nadie. ¿Para qué contender y quejarnos si tenemos un Dios todopoderoso que tiene todo bajo control? Tengan calma, haya paz entre vosotros y relájense, mente sana, cuerpo sano, en boca cerrada no entran moscas, espera en Dios, confía en Él y Él hará, así obra la fe. Mientras más negativo te pongas o pienses, menos resolverás, no busques fantasmas donde no los hay, piensa en la victoria y proclámala, porque como dije antes, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, Romanos 10, 10. Jesús dijo: La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14, 27. Calma, no es el fin del mundo, se los digo por su bien, para que no caigan en depresión y terminen con un trastorno mental a causa de la situación política y social en el país y el mundo entero. Aunque debe ser precavido como nos advierte el Señor. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10, 16. En el Congreso, ya pasaron el Bill 666, si conoces la relación de ese número sabrás qué significa, para rastrearnos contact tracing, por ahora, en nuestro teléfono u otro electrónico. Luego será otro dispositivo para todos, algo así como un microchip. Significado humano. Control total, mandatorio, significado espiritual. La marca de la bestia, pase seguro al infierno. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Proverbios 10, 24. En otras palabras, el que no tiene a Dios y guarda su palabra, razones tiene para andar con miedo, porque no tiene fe ni esperanza, ya sea que crea o no en Dios. Pero el miedo o temor será la razón para que enferme, muera, quiebre o le suceda todo lo que tanto teme. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores, Salmos 34, 4. En el 2019, el estado de California pasó un bill como legislación para hacerlo ley, en el cual prohíbe la venta y distribución de toda literatura que hable o se exprese en contra de los homosexuales. Esto, claro está, es la excusa para retirar todas las Biblias de las tiendas y bibliotecas. La tienda o biblioteca que se atreva a vender o compartir Biblias serán demandadas, lo que conlleva a una gran multa y el cierre de estas. Hasta ahora no han dicho que cerraran todas las iglesias cristianas, pero a medida que aumenten las presiones marginales aumentarán la persecución. Sin embargo, California es uno de los estados que aprueba la ley Sharia, que es la ejecución y abuso de extremistas religiosos islámicos en sus comunidades. Esto se contradice porque la Biblia solo dice que la homosexualidad es pecado, al igual que la mentira, el chisme, el odio, etc., solo por señalar algunos de los menos leves, pero la Biblia no habla de matar a nadie, al menos en el tiempo en que vivimos y nos regimos, que es la gracia, desde la venida de Cristo como Salvador, o sea, el Nuevo Testamento. Todo lo contrario, nos manda a amar hasta nuestros enemigos y los que nos maldicen, a toda persona no importando su condición sin aprobar o participar de su pecado. Esto ya no solo se trata de imponer sus inmoralidades, desde incluso la temprana edad, con la ideología de género y todas sus aberraciones demoníacas, sino se trata de prohibir la ética moral de las familias y la sociedad. No solo quieren acabar con las costumbres, tradiciones y cultura americana, sino quieren deformarlas, prácticamente obligando a la población a aceptar toda inmoralidad, convivir con ellas, participar de ellas y seguir degenerando la sociedad. Este será el futuro de América si dejamos que siga expandiéndose y permitimos que los liberales tomen el poder, para hacer cumplir su agenda marginal y depravada. Siguen quitándole los derechos a unos para dárselos a otros. La llamada tolerancia es la más grande de las intolerancias en este caso. A la izquierda, que es la que gobierna en el estado de California, le interesa que haya más pobres, mediocres, gente que tenga que tener dos y más trabajos para sustentarse, más personas dependiendo del gobierno, para tenerlos más controlados, les interesa tener más aberrados, más confundidos sexualmente, más entretenidos, distraídos, más viciosos y viciados con su propaganda anticapitalista y anticonservadora, más fanáticos y cabezas huecas para tener más seguidores y así sea más fácil la transición hacia una dictadura con democracia representativa. Luego que logren controlar, someter y eliminar poco a poco a la oposición conservadora. Debido a lo convulso, hostil y peligroso que se ha vuelto la vida en sociedad de cualquier país del mundo, en especial a partir de esta década del 2020, por los planes de globalización, control y dominio de parte de un grupo de individuos con el deseo enfermizo de controlarnos a todos y reducir la población mundial, creando conflictos, divisiones, enemistades, enfrentamientos, crisis de toda clase, reacciones irracionales, violencia, destrucción y la deformación de la sociedad para traer una transformación que conlleve a la aceptación de todos, para que terminemos con una adaptación de los cambios de ética, moral, cultura, costumbres, tradiciones y creencias. Necesitamos encomendarnos a Dios, el Creador, cada día y más, no salir de casa sin orar, buscar de Dios en su palabra para conocerle más y que nos revele su perfecta voluntad y así también arraigarnos a sus promesas por fe, porque su palabra es vida y espíritu, guía y luz, la verdad que prevalece, el arma de nuestra milicia y nuestra defensa. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanece para siempre. Pero también deben defender sus derechos, la constitución que los ampara, su tierra donde crían sus hijos, su patio, su casa, sus propiedades y sus vidas. Pueden armarse para que el miedo no los traicione, si es que se sienten en peligro, y de ser posible, en lugares públicos también usar chalecos antibalas, especialmente a la hora de votar, celebrar fiestas patrias, días nacionales, etc. Estamos rodeados y no es de agua, hoy en día, año 2020, enfrentamos dos enemigos dentro de nuestra propia nación, Estados Unidos, y ambos usan el terror, La intolerancia y la imposición como arma de expansión y dominio, y estos son los yihadistas y los anarquistas o comunistas radicales. Ambos con un propósito. Destruir a América y la civilización occidental, es por eso que, aunque tengan diferencias, ambos se unen con el mismo fin. Como estos grupos andan entre nosotros y no sabemos quiénes son en realidad y cuándo atacarán, al menos tenga un chaleco disponible por persona en su auto o en su casa. No quiere decir que ande todo el tiempo con eso. Como tampoco es necesario, aunque sea mandatorio el usar mascarillas para protegerse del contagio de un virus de origen natural o biotecnológico, porque eso no lo va a proteger del contagio, más bien, el cuidar su salud y su sistema inmunológico con un estilo de vida saludable, cuidar dieta, su higiene, lavarse las manos, tomar baños de sol, hacer ejercicios y tener siempre un pensamiento positivo, sin afán, estrés ni miedo. No quiero sonar drástico, dramático o paranoico, pero es la verdad y la palabra de Dios lo advierte en 1 de Timoteo 3. Uno también debe saber esto. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, pero si usted depende completamente de Dios, no tiene necesidad de armas humanas. Solo les ofrezco una opción más como consejo de alerta, para que nada lo tome por sorpresa. Ya hemos presenciado o escuchado de los casos de elementos armados que entran en iglesias y sinagogas a dispararle a la multitud, causar una masacre que genere caos, pánico y las personas dejen de congregarse, porque sin dudas, estos elementos son MKUltra con una misión. Crear rechazo a las armas, ventas de armas y legislar leyes que controlen las armas de fuego, para su confiscación inmediata, y así, abolir la segunda enmienda de la Constitución, para luego tomar nuevas medidas y más control. Aunque estos elementos hasta desconocen que son manipulados a través del control mental. De eso abundo más en mi libro. Masacres fabricadas y el desarme de la población, disponible en todas las tiendas virtuales. Todo acontece de la misma manera a todos, un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Eclesiastés 9, 2 al 4. En el 2020 se desató una pandemia de coronavirus, un virus antiguo que surgió inesperadamente con una nueva cepa o clon elaborado en un laboratorio sin dudas, al cual se le comenzó a tratar como una neumonía común, cuando en realidad lo que hace o hace, porque aún no nos hemos librado de él, es multiplicarse, atacando a las células. Su ingreso al organismo es a través de las membranas mucosas, nariz, boca, ojos. A los enfermos los conectaban a respiradores artificiales para que oxigenara los pulmones, que es el órgano principal que ataca y destruye, provocándole una fibrosis pulmonar y por consiguiente la muerte. Pero luego los expertos, virólogos, epidemiólogos y científicos se dieron cuenta de que estaban haciéndole más mal que bien a los pacientes. Sea por desconocimiento o por seguir un protocolo de la Organización Mundial de la Salud, OMS, quien luego se ha descubierto que son cómplices del Partido Comunista Chino, principal responsable de esa pandemia, debido a los intereses globalistas a los que responden, lo cierto es que han muerto muchas personas en el mundo entero. Lo que obligó a países de Europa como Suecia, Italia, Rusia, Kazajstán, entre otros, así como países de África y Asia a romper ese protocolo y seguir las medidas y órdenes de la OMS, pudiendo frenar el efecto destructivo del COVID-19 y lograr disminuir la cantidad de infectados al punto que lo que se esperaba que fuera a brotar nuevamente o seguir contagiando a la población mundial, resultó ser lo contrario. Hemos podido vencer esta batalla con la ayuda de Dios y la reacción correcta de muchos gobiernos que no pusieron en cuarentena indefinida o confinamiento obligatorio y prolongado a toda la población de sus países, sino solo a los enfermos o contagiados. Países con un bajo índice de infectados exageran con el confinamiento que perjudica más a las personas sanas, extendiéndolo por otro mes más, para luego volverlo a extender porque según dicen y volverán a decir, ha surgido otro brote del coronavirus, cuando en realidad se está debilitando y controlando. Parece más un complot mundial porque responden a los intereses financieros de las industrias que apoyan y patrocinan estos países, estados y políticos en particular. Creemos que el confinamiento va a salvarnos de morir por un virus, pero lo que va a hacer es matar nuestros anticuerpos, debilitar el sistema inmunológico y enfermarnos por el estrés que causa el miedo. Según los expertos, no yo, basado en segundas opiniones y no en la oficial que nos quieren hacer creer. En realidad, las personas sanas no necesitan confinamiento. El confinamiento extendido es un método antiguo ordenado por Dios al pueblo de Israel en tiempos de Moisés, para aliviar o curar una plaga antigua que existía en ese tiempo llamada lepra. Comenzaba con 7 días hasta un máximo de 40 días, de ahí el nombre de cuarentena, y solo se aplicaba a los enfermos, los cuales se aislaban sacándolos del campamento para que no contagiaran a otros y se sanaran a través de un proceso de purificación natural con ayuno. Lea Levítico 13. Dios es sabio y nadie es más sabio que Dios. Lo que están haciendo y quieren imponer no es de Dios, ni tiene fundamento científico, aunque existen muchos científicos inescrupulosos con intereses dudosos que apoyan e insisten con eso. Los promotores y alarmistas de dicha pandemia, como los líderes demócratas, reporteros y celebridades influyentes ahora con la médicos poco o nada resuelven. Los virus, las plagas, epidemias y pandemias también son creadas para que la población se enferme y ocasionen muertes. De todas formas, para ellos, el planeta está superpoblado y deben reciclar. ¿Y dónde surgen la mayoría de las plagas y epidemias? En África y Asia, continentes muy pobres y superpoblados. ¿No será que experimentan con ellos? No es una hipótesis, es un hecho. El cáncer, la diabetes, las enfermedades del corazón y el sobrepeso, es un negocio también. Es necesario enfermar a la gente para drogarla también y para mantener sus chequeos y hospitalización. ¿Y de dónde se origina estos males o plagas que afectan a muchas personas en el mundo entero? Primeramente, de la industria alimenticia y luego de la misma industria farmacéutica, causantes de la mayoría de las enfermedades y complicaciones del organismo. La industria alimenticia debiera llamarse la industria venenosa, pues todos los alimentos que elaboraron y distribuyen son inflados, tratados con químicos, antibióticos, hormonas, comenzando con la tierra que es tratada con químicos el cual ingerimos al comer el producto de esta, que, por cierto, no termina el proceso y es sacado antes de tiempo. También la cría de animales para el consumo, son tratados con antibióticos y hormonas de crecimiento. Y así, todos los alimentos procesados del supermercado, y en especial, en los países del primer mundo donde la población crece más rápido. Pero el peligro a nuestra salud no solo lo encontramos en los alimentos, sino también en los productos domésticos de limpieza, lavandería y de higiene personal. Elaborados con químicos nocivos, dañinos para nuestra salud, y la combinación de estas sustancias químicas tiene un efecto letal a largo plazo. ¿Por qué el gobierno las permite? El gobierno no puede prohibir productos que cumplan las leyes y regulaciones. Si colocan advertencias en las etiquetas, el público o consumidor es el encargado de leerlas y decidir si comprar dicho producto o no, pero casi nadie lee las etiquetas. En caso de que el fármaco, producto o alimento esté causando efectos dañinos en muchas personas en corto tiempo, el producto es retirado del mercado. Y créame, el producto que más se anuncia es el más malo o dañino, porque el comerciante gasta millones de dólares en su publicidad, porque esta es la que vende. Las personas compran artículos o productos por el anuncio o comercial, no porque sea bueno. Eso es algo que no podemos comprobar. Pero cuando se lleva el producto al laboratorio, entonces encuentras las sustancias químicas nocivas, ya que los comerciantes inescrupulosos usan sustancias químicas que perjudican la salud, solo porque es más barato y más rápido para su elaboración. La mayoría de los productos de uso doméstico de las compañías más grandes en Estados Unidos, como la Johnson & Johnson, Colgate Palmolive y Procter & Gamble, son elaborados con sustancias tóxicas y cancerígenas. No solo lo que ingerimos o comemos de lo que compramos en el supermercado, sino también lo que inhalamos o respiramos usando los productos de limpieza y los que usamos en nuestro cuerpo como los productos de baño y cuerpo. El empleo de productos químicos en los hogares se ha dado para cubrir diversas necesidades, por ejemplo, la de mitigar el impacto de las plagas, plaguicidas y evitar la suciedad en el entorno, productos desinfectantes y limpiadores. La mayoría de estos productos facilitan las actividades en el hogar, pero el empleo de estas sustancias sin el conocimiento adecuado de los riesgos que conllevan trae como consecuencia efectos adversos para la salud, ya que su utilización puede producir alergias, irritaciones, asma, dolores de cabeza, náuseas, trastornos en la visión, afecciones del sistema nervioso e inmunitario, envenenamiento del hígado, desequilibrios hormonales e incluso la muerte. Además, debemos tener en cuenta que muchos productos tóxicos pueden dañar al organismo, aunque no se noten. Es más, cuando no huelen, no se ven o no producen sensaciones inmediatas, pueden ser más peligrosos porque nadie se fija en ellos y no se toman medidas preventivas. ¿Qué productos químicos potencialmente peligrosos tenemos habitualmente en nuestras casas? En el mercado local, los productos químicos más relevantes son: productos para limpieza en el hogar. Aceites, lubricantes y grasas. Ácidos, ácido clorhídrico, sulfúrico. Desinfectantes. Detergentes. Disolventes. Abonos barra diagonal fertilizantes. Insecticidas barra diagonal plaguicidas. Lacas, barnices, pinturas. Sosa cáustica barra diagonal lejía. Repelentes. El fluoruro es un subproducto de la fabricación del hierro, cobre y aluminio, es un desecho tóxico. Si se consume demasiado, los dientes realmente comenzarán a decolorar y tendrán caries. El fluoruro ayuda al cerebro a absorber aluminio, una sustancia que se ha encontrado en la mayoría de los cerebros de pacientes con Alzheimer. Parte de la composición de las pastas es de origen mineral, principalmente los abrasivos. Se extraen de canteras o minas, altera de manera importante el paisaje y los ecosistemas y en ocasiones causa problemas sociales y de contaminación en los yacimientos. Comparto ahora un fragmento de mi libro Lo que ellos no quieren que sepas, disponible en las librerías virtuales, a modo de información e historia para que conozca de dónde surgen las ideas, los métodos y armas biológicas usadas para reducir la población, y tome precauciones o se alerte de los posibles virus que han brotado y que pueden volver a brotar o cepas creadas o clonadas en laboratorios con fines maléficos y perversos, para el control de la población, dominio territorial y económico. Guerra biológica. Según la investigadora estadounidense Susan Ridderby, del Wellesley College, en búsqueda de información sobre experimentos realizados con reos de la prisión de Tuskegee, en Estados Unidos, encontró datos que revelaron estudios secretos desarrollados entre los años 1946 y 1948 por personal del gobierno de Washington en la centroamericana nación de Guatemala y en una serie de países de América Latina, África y Asia. Las potencias son potencias, justamente, porque manejan a las poblaciones, a los recursos que éstas poseen y, en definitiva, a los países en su conjunto donde todo ello se encuentra, sostiene el periodista Marcelo Colucci en un reportaje divulgado por ANS y agrega que para manejarlo se apela a todo tipo de armas. El racismo, la desvalorización de los pueblos considerados primitivos, la noción de ciudadanos de segunda versus ciudadanos de sentido pleno, civilización y barbarie, si queremos decirlo de otro modo, su tercer mundo, llamada por esta élite población basura o de desecho. El nombre militar del proyecto que desarrolló el HIV barra diagonal AIDS es Amkeneomi. El continente africano fue inicialmente infectado a propósito con el patógeno, a través de la vacuna contra la viruela en 1977, por el fabricante de la empresa Merck. La población pobre de los Estados Unidos fue infectada en 1978 con la vacuna contra la hepatitis B, a través de los Centros para el Control de Enfermedades y el Centro de Sangre de Nueva York, Los Ángeles y San Francisco, también por el fabricante de la empresa Merck. Ahora se dispone de la historia completa, que fue escondida de los medios. Laboratorios militares de la Base Fort Detrick, Orden Ejecutiva Directa y Planificación. La orden fue propuesta por el Comité de Políticas Exteriores del Grupo Bilderberg, con sede en Suiza. También se les ordenó otras medidas, que se pueden corroborar más fácilmente con la política de despoblación de Hague y la de Henry Kissinger, que es dirigida y administrada por el Departamento de Estado y el Pentágono en todos los países. La necesidad para la creación y el despliegue de un virus letal como el HIV barra diagonal AIDS está completamente descrita en las decisiones de política de control de población de Estados Unidos, Como una opción barata y está incluida en un estudio denominado Memorándum de Estudio 200 de Seguridad Nacional, NASASAM National Security Studio Memorandum 200, de 1974, escrito y presentado por Henry Kissinger en la Mega Conferencia sobre Control de la Población, celebrada en Bucarest, Rumanía. The Citizens Agency for Joint Intelligence, CISOP. William Cooper, Agencia de Ciudadanos para Unir Inteligencia. El nombre del informe de carácter confidencial es Los Límites del Crecimiento, un informe para el Club de Roma en el proyecto sobre la difícil situación de la humanidad. En abril de 1968, el estudio se inició en la Academia dei Lincei en Roma, Italia. Se reunieron en la investigación del Dr. Aurelio Pexei. Las recomendaciones secretas de los resultados del estudio fueron hechas por el Dr. Aurelio Pexei, que inclusive se comprometió a no utilizar el tratamiento profiláctico y a no tomar la cura, si el microbio se estableciera en él y si él contrajera la enfermedad por accidente. El Dr. Pexei fue aclamado como un gran héroe para tomar la decisión de asumir el mismo riesgo que la población en general. Los resultados públicos del estudio fueron publicados en 1972. Un equipo de científicos del MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT por las iniciales de su nombre en idioma inglés, Massachusetts Institute of Technology, localizada en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, se vio involucrada en el proyecto con la Whittaker College of Health Sciences and Technology para el estudio e informe ante el Club de Roma. El equipo de personas del proyecto del MIT que participó en el estudio son las siguientes. El Dr. Dennis L. Meadows, Director Manager, Estados Unidos. Dra. Allison A. Anderson, Estados Unidos, experto en contaminación. El Dr. J. M. Anderson, Estados Unidos, experto en contaminación. Ilyas Bayar, Turquía, experto en agricultura. William W. Barons III, Estados Unidos, experto en recursos. Farada Kimzadeh, Irán, experto en población. El Dr. Stephen R. Bort, Alemania, experto en política y tendencias socioculturales. Judith Macken, Estados Unidos, experto en administración. Dr. Donala H. Meadows, Estados Unidos, experto en población. Peter Milling, Alemania, capital. Nirmala S. Murthy, la India, experto en población. Roger F. Nile, Estados Unidos, experto en recursos. Jorge Hernández, Noruega, experto en población. Steven Chances, Estados Unidos, experto en agricultura. John A. Seeger, Estados Unidos, experto en administración. Marilyn Williams, Estados Unidos, experto en documentación. Dr. Erich Sankao, Alemania, experto en agricultura. Cuando el estudio se completó en 1969, el secretario general Utant hizo esta declaración. No quiero parecer sobredramático, pero solo puedo deducir de la información que está disponible para mí, como secretario general, que los miembros de las Naciones Unidas tienen tal vez 10 años, en los que subordinar sus antiguas rencillas y lanzar una alianza mundial para detener la carrera armamentística a fin de aliviar la explosión demográfica, y para proporcionar el impulso necesario a los esfuerzos de desarrollo. Si tal asociación mundial no se construye dentro de la próxima década, a continuación, mucho me temo que los problemas que he mencionado alcanzarán tales proporciones gigantescas que estarán más allá de nuestra capacidad de controlar. Utant, 1969. Fue en base a estas recomendaciones que se tomó la decisión de desarrollar este patógeno y liberarlo en especial sobre las sociedades del tercer mundo, donde radican en manera especial las riquezas y los recursos naturales disponibles y tan útiles para el primer mundo e industria actual. Grupos de poder que financiaron y lideraron el proyecto. El Grupo Bilderberg, el Club de Roma, la Comisión Trilateral, TC, y el Consejo de Relaciones Exteriores, CFR, todas instituciones masónicas, están en completo control de la mayor parte del mundo y han declarado la guerra contra las poblaciones en general de todas las naciones libres que no piensan igual que ellos y que utilizan los recursos que ellos requieren. Tenemos que detenerlos a toda costa, y si ven que sus planes no se cumplen, como ellos desean, son capaces de ejecutar otros planes aún más graves, en contra de nuestra soberanía, libertad y democracia en nuestros pueblos. La quimioprofilaxis con doxiciclina o ciprofloxacina durante el periodo de incubación y tomados por 2 semanas previene la ocurrencia de la enfermedad. El tratamiento de elección es la estreptomicina o gentamicina por 10 días. Sin embargo, las tetraciclinas, fluoroquinolonas y el cloramfenicol son terapias alternativas, pero en general no son utilizadas por la alta tasa de recaída asociada a su utilización. No existe vacuna disponible para tularemia hasta este momento. Viruela. La viruela es una enfermedad infecciosa seria que ya no se observa más en el mundo. Era causada por un virus llamado el virus de la variola. El último caso adquirido naturalmente en el mundo ocurrió en 1977. Debido a que la viruela se ha eliminado de todos los países, un solo caso sería considerado como una emergencia internacional de salud pública, epidemia. ¿Cómo se transmite la viruela? La viruela se transmite por el contacto directo con descargas respiratorias de una persona con la enfermedad o el contacto con los objetos contaminados por un individuo enfermo. Ébola. El virus del ébola causa un síndrome viral agudo conocido como fiebre hemorrágica por ébola, llamado así por un río localizado en el noreste de Zaire, ahora Congo, donde fue descubierto por primera vez en 1976. La fiebre hemorrágica por ébola, FHE, es una enfermedad severa, con o sin síntomas hemorrágicos, caracterizada por la transmisión persona a persona a través del contacto cercano con pacientes, cadáveres o fluidos corporales infectados. El potencial para provocar brotes nosocomiales en los centros de salud con estándares de higiene pobres constituye un problema de salud pública. Los índices de letalidad son mayores al 50%, no hay tratamientos preventivos ni vacunas disponibles en la actualidad, solo tratamiento de soporte, especialmente rehidratación adecuada. El potencial epidémico de la FHE puede ser prevenido a través de medidas apropiadas en los centros de salud, así como por la rápida investigación y seguimiento de contactos, aislamiento de pacientes y uso riguroso de precauciones universales. Los índices de letalidad van del 50 al 90%. El caso inicial usualmente coincide con el fin de la época de lluvias. Los casos pueden ser esporádicos y haber pequeños brotes en áreas rurales que la mayoría de las veces pasan desapercibidos. Brotes mayores suceden una vez que el caso ha sido manejado por centros de salud con bajos estándares de higiene. Datos epidemiológicos sugieren que en la infección por ébola la mayoría de los pacientes transmiten la infección principalmente a sus parientes y amigos cercanos o a un número menor de personas. Algunos individuos sí juegan un papel importante en su transmisión, debido a su alta infectividad particular o porque tienen mayores interacciones con la comunidad, debido al papel social que desempeñan. Los investigadores creen que el virus se originó en algún animal y que es mantenido normalmente en un hospedero de esta naturaleza, nativo del continente africano. La infección con virus ébola en humanos es incidental. Debido a que el reservorio natural del virus es desconocido, no se conoce cómo inicia el brote. Como sea, los investigadores creen que el primer paciente se infecta a través del contacto con algún animal. Después del reconocimiento del primer caso, el virus puede propagarse a través de diferentes maneras. La gente puede exponerse al virus por el contacto directo con sangre o secreciones de una persona infectada. Esto explica por qué la mayoría de las veces la extensión del brote es hacia los familiares y amigos de las personas infectadas, mientras cuidan de ellos. También puede tenerse contacto con el virus a través de objetos, tales como agujas o jeringas que han sido contaminadas con secreciones infectadas. La transmisión nosocomial frecuentemente se asocia a estos brotes. Ocurre de las dos maneras descritas anteriormente, por deficiencias en los estándares de higiene. Rara vez se encuentran filovirus y poco se conoce sobre su historia natural. Sin embargo, debido a la enfermedad humana grave que producen y a nuestra falta de información predictiva acerca de ellos, exigen nuestra atención. La identificación de Marburg en 1967 fue la primera de solo 11 aislamientos independientes del virus Marburg o de los virus ébola relacionados. Cada episodio ha sido caracterizado por el surgimiento esporádico y misterioso de un filovirus sin rastros detectables de su origen. Los primates, seres humanos y monos, constituyen los únicos blancos de la enfermedad involucrados hasta la fecha, pero no se piensa que sirvan como reservorios. Las epidemias virales se han originado en África y más recientemente en las Filipinas. El nombre de la familia de virus proviene de su morfología filiforme característica, filo, latín filamento, Y ello ha permitido lograr fácilmente su reconocimiento en tejidos y muestras clínicas mediante microscopía electrónica. El virus Zika. Nos están diciendo que lo transmiten los mosquitos y que puede causar defectos de nacimiento en los bebés, provocando microcefalia, es decir, niños discapacitados de nacimiento con un cerebro y un cráneo más pequeños de lo normal. Los titulares son terroríficos, del tipo: Brasil envía 200.000 soldados para detener la propagación de Zika. Manténgase alejado de ríos si está embarazada, perdemos la batalla contra los mosquitos. Virus amenazando dos continentes. La histeria repentina llega al punto de que diarios como el Daily Mail indica que las mujeres embarazadas están siendo advertidas de no viajar a 22 países de América Latina y África. Varios casos de Zika ya se están reportando en Italia, el Reino Unido y España, así como Dinamarca o Suecia. Un artículo llamativo lo encontramos en el Washington Post, titulado: A medida que el virus Zika se propaga, El Salvador pide a las mujeres que no se queden embarazadas hasta el año 2018. La rápida propagación del virus Zika ha llevado a los gobiernos latinoamericanos a instar a las mujeres a no quedar embarazadas durante un máximo de 2 años, una precaución extraordinaria dirigida a evitar los defectos de nacimiento que se creen que están vinculados a la enfermedad transmitida por mosquitos. Se trata de un fenómeno nuevo con una capacidad potencia para cambiar la cultura en varias naciones, donde se ha pedido a las poblaciones que retrasen la procreación. La Organización Mundial de la Salud dice que al menos 20 países o territorios de la región, entre ellos Barbados y Bolivia, Guadalupe y Guatemala, Puerto Rico y Panamá, han registrado la transmisión del virus. Así que ahora tenemos gobiernos advirtiendo a las mujeres de que no queden embarazadas. Parece un nuevo método de despoblación. No se quede embarazada. Si lo hace y un mosquito la pica, usted podría dar a luz a un niño gravemente dañado. Zika. ¿Una herramienta para reducir la población, tal como fue el COVID-19? A ello se suman los avisos masivos contra los viajes, para las mujeres embarazadas. Y 200.000 soldados en Brasil, sede de los próximos Juegos Olímpicos, van de puerta en puerta distribuyendo información acerca de esta nueva plaga. Un auténtico estado de histeria inducido. Así que vamos a examinar un poco la ciencia real que se oculta detrás del virus Zika y la afirmación de que está causando defectos de nacimiento. Antes de que se pueda establecer de forma segura que un virus causa una enfermedad, se necesita haber realizado algunos procedimientos. En primer lugar, se debe probar que el virus existe. Tiene que ser aislado del tejido enfermo de un portador humano y después ese tejido tiene que ser puesto bajo un microscopio electrónico en el que se deberán ver muchos ejemplares del virus, en este caso del Zika. En segundo lugar, las pruebas tienen que ejecutarse en muchos casos diferentes de humanos sospechosos de llevar el virus y estas pruebas tienen que revelar grandes cantidades de Zika en el cuerpo. Este es el kit de inicio básico para decidir que un virus puede ser la causa de una enfermedad humana real. Rappoport afirma que, al examinar la literatura publicada sobre el Zika, hasta ahora no ha visto informes sobre el análisis de tejido enfermo de un ser humano, seguido de fotos de microscopio electrónico que revele grandes cantidades de Zika. En cuanto a las pruebas de diagnóstico de casos de posibles humanos infectados, como de costumbre, se utilizan dos grandes tipos de pruebas: la prueba de anticuerpos y el PCR. Revisando brevemente los defectos graves en estas dos pruebas. A los anticuerpos son exploradores del sistema inmunológico que identifican a los invasores que penetran en el cuerpo. Los anticuerpos identifican a los intrusos para que otros elementos del sistema inmunológico puedan repelerlos y destruirlos. Cuando una prueba muestra que los anticuerpos dirigidos contra un virus específico, como el Zika, están presentes en el cuerpo, eso significa que el cuerpo ha contactado con ese virus, si la prueba para el Zika se hizo bien y no da un falso positivo resultado. Cabe destacar que los falsos positivos son frecuentes. Pero más desastroso aún. El hecho de demostrar que el cuerpo tuvo contacto con un virus específico no dice absolutamente nada acerca de si el paciente está enfermo o va a enfermar. De hecho, antes de 1985, una prueba de anticuerpos positiva era interpretada generalmente como una buena señal. El sistema inmunológico del cuerpo había encontrado y vencido al invasor. En cambio, después de 1985, la ciencia dio un giro y pasó a interpretar que un resultado positivo significa que la persona está enferma o va a enfermar. Y eso significaba, por supuesto, más falsos diagnósticos de la enfermedad y más beneficios procedentes de los consiguientes tratamientos. Así es como, cuando se anuncian epidemias, las agencias de salud pueden inflar falsamente el número de casos hasta números sobredimensionados. Vela PCR es una prueba muy sofisticada y difícil de ejecutar. Es propensa a errores. Se necesita una cantidad minúscula de material que se supone que es un fragmento de un virus, y se multiplica para que se pueda observar ese fragmento. El primer problema con la prueba es: ¿los técnicos en efecto elegir una pequeña muestra que en realidad es una pieza del virus en cuestión? ¿O son simplemente restos de escombros genéticos? El segundo problema es: la prueba, a pesar de todas las afirmaciones que sostienen lo contrario, no dice nada fiable sobre la cantidad de virus que hay en el cuerpo del paciente. ¿Por qué es esto importante? Porque usted necesita una gran cantidad de virus en el cuerpo para empezar a decir que está causando la enfermedad. Una cantidad muy pequeña es trivial. Con estas dos pruebas inútiles, la de anticuerpos y el PCR, los investigadores y los médicos no tienen ninguna pista significativa acerca de si un paciente está enfermo como consecuencia del zika. Todos los informes sobre posibles casos pasan a ser sospechosos. Por lo tanto, atribuir problemas muy serios al zika a nivel mundial es insostenible y especulativo. Eso no es ciencia. Y dar el salto de llegar a afirmar que el virus está causando que las mujeres embarazadas den a luz a bebés con cabezas muy pequeñas y cerebros deteriorados es absurdo. ¿Quién se beneficia de esta falsa ciencia sobre el zika? Ciertamente, las empresas que están liberando mosquitos genéticamente modificados como método para prevención de enfermedades. La mayor de estas compañías se llama Oxitec. Hasta el momento, los mosquitos transgénicos de Oxitec se utilizan para reducir la fiebre del dengue en Brasil, Malasia y las Islas Caimán. Florida es el próximo territorio en la agenda donde se liberarán los mosquitos OGM de Oxitec. Pero con la inmensa oportunidad de negocio que proporciona el zika, transmitido por una plaga de mosquitos, ya podemos imaginarnos que pronto nos venderán la necesidad de llenar todo el planeta de mosquitos genéticamente modificados para salvar al planeta de esta nueva amenaza. Sin embargo, cabe destacar que hay algunos problemas con los mosquitos transgénicos. Una ciudad en Brasil ha informado que siguen teniendo niveles elevados de dengue, a pesar de que los mosquitos OGM se hayan introducido para combatir esa enfermedad. La hipótesis científica para hacernos creer que los mosquitos OGM van a salvarnos es: el mosquito transgénico, macho, inseminará a las hembras naturales, pero no proliferará ninguna generación real de mosquitos más allá de la etapa larval, debido a los genes modificados. Sin embargo, esta tasa de natalidad cayendo en picado en los mosquitos es la única prueba de que el gran experimento es seguro. No hay estudios sobre los efectos sobre la salud a largo plazo de estas técnicas, algo que recuerda mucho a lo que sucede con la introducción de los cultivos OGM. Solo se ofrecen garantías insulsas, sin pruebas científicas concluyentes sobre sus efectos a medio o largo plazo. No hace falta decir que, sin extensas pruebas de laboratorio, no hay forma de saber lo que estos mosquitos transgénicos en realidad están aportando al medio ambiente, más allá de las afirmaciones de los investigadores pagados por las empresas de biotecnología. Dondequiera que se hayan introducido estos mosquitos transgénicos o estén a punto de ser introducidos, las poblaciones humanas no han sido consultados para que den su autorización. Todo está siendo realizado por el gobierno y las élites corporativas sin pedir permiso ni opinión a nadie. Es experimentación humana a gran escala. Además, existe la preocupación de que, si de hecho los mosquitos portadores del dengue son realmente eliminados, el vacío que provocan pueda ser llenado por otro portador del dengue, el mosquito tigre asiático, que se reproduce mucho más rápido y es extremadamente agresivo. Aparte de estos pequeños defectos de forma, el resto todo es perfecto. Vamos a tener un gran desfile de bienvenida para los mosquitos genéticamente modificados expandidos por todo el planeta. Pero volvamos al caso del virus Zika. ¿Qué es lo que realmente está causando que las madres den a luz a bebés con cabezas muy pequeñas y cerebros con discapacidad? Si este es un fenómeno reciente, Deberíamos empezar con una investigación profunda y muy específica centrada en los mosquitos genéticamente modificados que se han liberado recientemente en Brasil para diezmar a los mosquitos que transmiten la fiebre del dengue. Al fin y al cabo, ese hecho coincide en el tiempo con este fenómeno creciente de niños nacidos con microcefalia y debería ser investigado adecuadamente. Pero más allá de esta investigación que debería emprenderse y que nadie emprende, me gustaría prestar atención a un informe como este, publicado en el Rio Times, el 5 de mayo de 15, Brasil se muestra como el mayor consumidor mundial de plaguicidas. El uso de pesticidas en Brasil creció más de un 162% entre 2000 y 2012, según el último informe de la Asociación Brasileña de Salud Colectiva, Abras, convirtiendo al país en el principal consumidor de plaguicidas del mundo. Según la entidad, el sector de la agricultura brasileña compró más de 823.000 toneladas de plaguicidas en el 2012. El informe Abrasco, titulado Una alerta de los impactos de los plaguicidas sobre la salud, fue lanzado la semana pasada en Río de Janeiro. El informe incluye estudios científicos, incluyendo los datos del Instituto Nacional del Cáncer, que muestra una relación directa entre el uso de pesticidas y problemas de salud. He aquí una muy reveladora cita de este informe. No solo estamos utilizando más pesticidas, sino que estamos usando pesticidas más potentes y más fuertes. Nos hemos visto obligados a importar plaguicidas que ni siquiera habían sido permitidos en Brasil, para combatir las plagas que atacaron las plantas de soja y algodón transgénicos. 22 de los 50 principales ingredientes activos utilizados en los plaguicidas en Brasil hoy en día han sido prohibidos en la mayoría de los otros países. Y aún hay más. Así nos lo decía la agencia Reuters el 19 de mayo de 2015, fiscales de Brasil reclaman $16 millones a los fabricantes de plaguicidas. Los fiscales brasileños dijeron que reclamarían al menos R$50 millones, $16.6 millones, de las multinacionales fabricantes de plaguicidas, por presuntas violaciones de seguridad en un centro de recogida de envases usados de plaguicidas. Esos fabricantes incluyen a las filiales brasileñas de BASF, DuPont, Monsanto, Nufarm, Syngenta, Adama, FMC y Nortox. Los cargos contra ellos se producen después de que científicos, reguladores, funcionarios de salud pública y consumidores se quejen cada vez más por el hecho de que el ascenso de Brasil como potencia agrícola haya llevado a un uso inseguro y excesivo de pesticidas. Reuters informó en abril que al menos 4 fabricantes extranjeros venden pesticidas en Brasil que no se les permite vender en sus mercados nacionales. ¿Qué tal una investigación en profundidad, sobre el terreno, sondeando la conexión entre estos pesticidas y la oleada de defectos de nacimiento que se producen en Brasil? ¿Alguien ha dicho algo sobre esto en los medios de comunicación? ¿Alguien reclama una investigación para dirimir esta posible correlación de hechos? ¿No será que, a lo mejor, algunas élites económicas implicadas prefieren usar la existencia de un virus como tapadera, con el fin de explicar el daño horrendo que están provocando los productos químicos que venden? Por si a alguien le queda alguna duda, aquí tenemos este estudio, publicado en Environmental Health Perspectives el 1 de julio de 2011. Los biomarcadores urinarios exposición prenatal a la atracina. En este estudio, podemos encontrar una cita que hace referencia a uno de esos supuestos efectos provocados por el Zika. La presencia frente a la ausencia de niveles cuantificables de atracina en los plaguicidas o del metabolito específico atracina se asocian con restricción del crecimiento fetal y provocan una menor circunferencia de la cabeza en los recién nacidos. La circunferencia de la cabeza también se asocia inversamente con la presencia del herbicida metolacloro. Es decir, los pesticidas con atracina provocan defectos de nacimiento como los que presuntamente y de forma no demostrada provoca el virus Zika. ¿Empiezan a ver ustedes la relación de los hechos que se oculta tras toda esta maniobra? Por supuesto, tanto la atracina como el metolacloro son pesticidas que se están usando en Brasil a gran escala estos últimos años. ¿Por qué esta conexión con los defectos de nacimiento está siendo ampliamente ignorada? Es obvio que el virus es el nuevo comodín, la mejor tapadera jamás inventada para encubrir los efectos nocivos de todo tipo de productos químicos que nos rodean. Además, el virus Zika lleva siendo reportado al menos desde finales de la década de 1940 y principios de la de 1950. Sin embargo, y de repente, después de décadas de solo provocar una enfermedad leve que desaparece por sí sola, ahora provoca daños horrendos de nacimiento en los niños. Por otra parte, muchas de las mujeres que están dando a luz a bebés deformes, curiosamente dan negativo en la prueba para detectar la presencia del virus Zika. Ya hemos hablado de que los pesticidas utilizados a gran escala en Brasil pueden provocar estos mismos defectos de nacimiento, tal y como demuestran múltiples informes científicos previos ampliamente ignorados por los medios. Pero tenemos más sospechosos, como, por ejemplo, la vacuna TAP, tosferina, difteria, tétanos. Este es otro caso de correlación realmente sospechoso. Un estudio publicado en la US National Library of Medicine, titulado La tosferina en niños pequeños. Una enfermedad grave prevenible por vacunación, lo explica. A finales de 2014, el Ministerio de Salud de Brasil anunció la introducción de la vacuna TAP para todas las mujeres embarazadas en Brasil. Obviamente, las mujeres embarazadas son el grupo objetivo, en estos momentos están dando a luz a bebés con cabezas más pequeñas y daños cerebrales, y les recomendaron que tomaran la vacuna TAP tan recientemente como en 2014. Tal y como indica Barbara Lo Fisher, del Centro Nacional de Información sobre Vacunas. Las compañías farmacéuticas no probaron la seguridad y efectividad de la vacuna TAP para mujeres embarazadas antes de que las vacunas fueran autorizadas en los Estados Unidos y casi no hay datos sobre las respuestas biológicas inflamatorias o de otro tipo que estas vacunas podrían provocar y sobre cómo podrían afectar los resultados al embarazo y nacimiento. La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, enumera las vacunas contra la gripe y TAP como agentes biológicos Pregnancy Category B o C. Lo que significa que la prueba adecuada no se ha hecho en humanos para demostrar la seguridad para las mujeres embarazadas y no se sabe si las vacunas pueden causar daño fetal o afectar la capacidad de reproducción. Los fabricantes de estas vacunas afirman que los estudios de toxicidad y de fertilidad en humanos son inadecuados y advierten de que las vacunas contra la gripe y el TAP deben suministrarse a una mujer embarazada solo si es claramente necesario. Y puestos a utilizar la ciencia para encontrar las posibles causas a esta oleada de niños nacidos con malformaciones, también podríamos considerar otros factores, como la desnutrición endémica grave, la pobreza extrema o la falta de saneamiento básico, que se produce en muchas partes de Brasil o América Latina y que afectan mucho más a personas pobres con un sistema inmune deprimido y que resultan ser más vulnerables a todo tipo de dolencias y enfermedades. Para completar la visión alternativa sobre el asunto, aconsejamos también la lectura del artículo Zika, mentiras y cintas de video de nuestro amigo Pedro Bustamante, donde se sintetizan diversas posiciones alternativas sobre el auténtico origen de esta plaga de casos de microcefalia y la utilización del virus Zika como tapadera. Uno de los objetivos que se pueden alcanzar al fabricar una epidemia falsa es, aparte del negocio inmediato, crear un escenario de miedo inducido que lleve a la población a obedecer ciegamente los dictados médicos y rayos X médicos y los rayos gamma, que pueden conducir a efectos perjudiciales dentro del cuerpo humano. Se entiende que la gente esté preocupada sobre si debe elevar el riesgo de cáncer, pero es crucial notar que las ondas de radio son mucho menos energéticas que incluso la luz visible que experimentamos cada día, afirma el Dr. Grimes. No hay evidencia respetable, afirma, de que los teléfonos móviles o las redes inalámbricas causan problemas de salud. ¿Debemos preocuparnos por las torres de transmisión de 5G? La tecnología de 5G requiere de muchas estaciones de base nuevas, que son las torres que transmiten y reciben señales de teléfonos celulares. Pero crucialmente, debido a que hay más transmisores, cada uno debe funcionar a niveles de potencia más bajos que la previa tecnología 4G. Lo que significa que el nivel de exposición de radiación de las antenas 5G deberá ser más bajo. Las guías del gobierno británico sobre las estaciones de base de los teléfonos celulares dicen que los campos de frecuencia de radio en lugares normalmente accesibles al público están muy por debajo de los niveles que establecen las guías. El 5G podría alcanzar velocidades de descarga hasta 20 veces más rápidas. ¿Y los peligros del calentamiento? Parte del espectro 5G permitido bajo las regulaciones internacionales cae dentro de la banda de microondas. Las microondas generan calor en los objetos que atraviesan. Sin embargo, en los niveles utilizados para la 5G y las tecnologías celulares anteriores, los efectos de calentamiento no son perjudiciales, dice el profesor Rodney Croft, asesor de la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante, ICNIRP. El máximo nivel de frecuencia de radio al que alguien en la comunidad puede exponerse al 5G es tan pequeño que hasta ahora no se ha observado aumento en la temperatura. Límites a la exposición. El gobierno británico señala que aunque es posible un pequeño incremento en la exposición total a las ondas de radio cuando se agregue la 5G a la red existente, se espera que la exposición total siga siendo baja. En Reino Unido, la gama de frecuencia de las señales de 5G que se está introduciendo está dentro de la banda no ionizante del espectro electromagnético y muy por debajo de lo que la ICNIRP considera peligroso. La exposición que producirá la 5G ha sido considerada en profundidad por la ICNIRP, y se han establecido restricciones debajo del nivel más bajo de frecuencia de radio relacionada a la 5G que se ha visto que causa daños, afirma el profesor Croft. La OMS afirma que las exposiciones de frecuencia electromagnética debajo de los límites recomendados en las regulaciones del ICNIRP no parecen tener ninguna consecuencia conocida en la salud. 5G, contaminación electromagnética, un enemigo invisible. Estudios científicos alertan de las posibles consecuencias de la tecnología 5G, mientras las compañías se lanzan a la expansión de nuevos aparatos. Organismos internacionales piden prudencia ante los efectos de los campos electromagnéticos. Comisión de Electromagnetismo de Ecologistas en Acción. Revista Ecologista número 95. Contaminación electromagnética. Nos suena difuso, lejano. Sin embargo, junto con el cambio climático, quizás sea uno de los desafíos ambientales más graves e inmediatos a los que se deba enfrentar nuestra generación. Han hecho falta más de 200 años para que los científicos empiecen a hablar de cambio climático. Sin embargo, apenas 30 años después de que se produjera la explosión de las tecnologías inalámbricas, ya se han realizado 30 resoluciones firmadas por cientos de científicos y médicos independientes que están alertando de que estas tecnologías, en niveles miles de veces por debajo de las directrices legales actuales, son extremadamente dañinas para toda clase de vida. Las principales fuentes de campos electromagnéticos son los teléfonos móviles o inalámbricos, el Wi-Fi, las antenas de telefonía, las líneas transporte eléctrico, los transformadores y una amplia gama de electrodomésticos. Hipersensibilidad electromagnética. 2000 artículos científicos revisados por pares hablan de cáncer, estrés celular, radicales libres dañinos, daños genéticos, cambios estructurales y funcionales del sistema reproductivo, déficit de aprendizaje y memoria, trastornos neurológicos. Piden reiteradamente que se aplique el principio de precaución antes de que se produzca una pandemia mundial y reclaman a la Organización Mundial de la Salud, OMS, y a Naciones Unidas que se creen comités de expertos independientes que estudien posibles soluciones. Reclaman que se reconozcan la electrohipersensibilidad y la sensibilidad química múltiple como dos manifestaciones de una única patología. E instan a la UE a detener el despliegue de la tecnología móvil de quinta generación, 5G, hasta que se demuestre que no perjudicará a niños, bebés y fetos, pues los actuales 2G, 3G, 4G y el Wi-Fi ya están ocasionando graves daños no solo en seres humanos sino también en árboles, huevos, pájaros, abejas y animales salvajes. El Parlamento Europeo en 2009 y el Consejo de Europa en 2011 también reclamaron la aplicación del principio de precaución en sendas resoluciones. El primero apunta a un asunto clave. Las compañías aseguradoras ya están aplicando su propio principio de cautela al excluir, de las pólizas de responsabilidad civil que contratan con las operadoras, los posibles daños para la salud de los campos electromagnéticos. El Consejo de Europa aconseja bajar los niveles de intensidad actualmente permitidos, 41V/m, a 0, 6V/m, a medio plazo, y a 0, 2V/m, a más largo plazo. También pide que se creen zonas blancas libres de ondas, que se sustituya el Wi-Fi por el cable en las escuelas o los inalámbricos por teléfonos con cable, o que se informe sobre la tasa de radiación y los riesgos para la salud en las cajas de los móviles. Un móvil con datos puede tener picos mayores de 6V/m. Reacciones de la industria. Las compañías de telecomunicaciones han sido extremadamente hábiles. Por un lado, antes de que organismos internacionales y gobiernos los formaran, Han constituido sus propios comités de expertos, con científicos directa o indirectamente relacionados con industrias eléctricas, de telecomunicaciones o de seguros. Este es el caso de la Comisión Internacional sobre Protección frente a Radiaciones No Ionizantes, ICNIRP, una organización privada, que determinó los niveles de intensidad ahora permitidos, a partir de la consideración de los efectos térmicos a corto plazo únicamente, y no de los efectos biológicos que producen las exposiciones crónicas, que sirven de referente a la OMS, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y a los gobiernos. También del Comité Científico para el Estudio de los Nuevos Riesgos para la Salud, el CENIR, referente para la Unión Europea, con algunos de sus miembros denunciados por conflicto de intereses por sus vínculos con la industria de las telecomunicaciones, 7. O, en España, del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud, CECARS, que depende del Colegio de Telecomunicaciones, donde uno de sus miembros presidió una cátedra de telefónica en la Universidad de Oviedo. Otro preside la cátedra del Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Politécnica de Madrid y otro ha sido asesor biomédico del SATI, financiado por empresas de telecomunicaciones. Intereses de los medios de comunicación. Por otro lado, las compañías de telecomunicaciones se han convertido en accionistas de grupos como Prisa y financian la mayoría de los medios de comunicación a través de la publicidad. Paralelamente se han constituido lobbies, que no se declaran como tal, en España no existe una ley que los regule, sino como ONG escépticas, defensoras de la verdad científica. Sus miembros, muchos de ellos periodistas, solo citan en sus artículos los informes de los comités anteriormente mencionados, silencian las resoluciones institucionales y científicas que no les interesan, realizan intensas campañas cada vez que se celebra un juicio, ya se han ganado varios en Europa y España que conceden incapacidades totales a personas electrohipersensibles, o recogen con gran despliegue informativo los informes del CCARS. Los gobiernos, por su parte, parecen legislar al dictado de las empresas. La Ley de Telecomunicaciones española eliminó la obligatoriedad de obtener licencia ambiental municipal, única herramienta de protección de la salud pública de la que disponían los ayuntamientos, para sustituirla por una declaración responsable de las propias compañías interesadas. Hace unos meses el CECARS, acompañado por un secretario de Estado y en un salón del Ministerio de Industria, presentó su informe sobre radiofrecuencias y salud 2013 a 2016, 8, que se entregó a la Directora General de Salud Pública. Por cierto, el CECARS se autopostuló para formar el Comité Asesor sobre Radiofrecuencias y Salud previsto en la Ley de Telecomunicaciones de 2014. Sus conclusiones afirman que estas tecnologías son inocuas para la salud y que quien afirma ser electrohipersensible sufre un trastorno psiquiátrico que debe ser tratado con terapia. Fuentes de campos electromagnéticos son los teléfonos móviles o inalámbricos, el wifi, las antenas de telefonía, las líneas transporte eléctrico, los transformadores y una amplia gama de electrodomésticos. Al analizar su contenido se detectan, sin embargo, graves defectos de metodología, forma y fondo que cuestionan su credibilidad e independencia. Hablamos de temas tan graves como manipular y tergiversar el abstract de artículos científicos, la inconsistencia total entre el contenido del estudio y sus conclusiones o la eliminación de artículos científicos que aparecen utilizando sus propios criterios de búsqueda y que contradicen sus tesis. Científicos como Martín Paul, Chiara De Luca o Dominique Belpomme, entre otros, demuestran la existencia de graves daños celulares, metabólicos o neurológicos en personas electrohipersensibles con pruebas objetivas, encefaloescáner, marcadores genéticos y biológicos. Otros estudios apuntan que el daño se extiende a toda la población y a toda clase de vida. Un enemigo invisible. El impacto de estas tecnologías sobre la salud puede ser mayor que el del tabaco. El 100% de la población no las utiliza o, en todo caso, sufre pasivamente sus efectos, incluso en su propia casa. Las compañías aseguradoras no se responsabilizan de los daños que ocasionen. Y, en una huida hacia adelante de imprevisibles consecuencias, no se reconoce que el problema existe y se siguen desplegando sin ningún tipo de prevención. El doctor Paul explica que no se trata de prescindir de estas tecnologías, sino de racionalizar su uso y de investigar para mitigar sus efectos adversos. Sin embargo, la ciudadanía, totalmente enganchada a las tecnologías inalámbricas y completamente ignorante, no solo no se preocupa ni ocupa del asunto, sino que demanda cada vez más conexión, más rapidez, más potencia. Lo que no sale en los medios de comunicación no existe. Y lo que no se conoce, no se reconoce. Ya se ocupan algunos de que así sea. Un laboratorio vivo. Al cierre de esta edición, una noticia traía a primer plano nuestra preocupación sobre el tema de la contaminación electromagnética. A finales de enero, Telefónica anunció, 10, su intención de iniciar ya el despliegue de la quinta generación de tecnología inalámbrica de telecomunicación, el llamado 5G. Las ciudades elegidas para realizar lo que la propia compañía define como un gran experimento al catalogarlas como un gran laboratorio vivo de las capacidades del 5G son Segovia y Talavera de la Reina, Toledo, que durante 3 años, 2018 al 2020, verán desplegarse la nueva red. Asistimos a una nueva vuelta de tuerca del tornillo tecnológico que parece tener bula para la expansión ilimitada sin que las administraciones den garantía de inocuidad para la salud. Este proyecto se ha decidido sin que la ciudadanía tenga información. Lo único que se ha dicho es el privilegio que supone disfrutar de servicios turísticos con realidad virtual y aumentada, automatización y digitalización de los procesos industriales, masificación del Internet de las cosas, telemedicina, gaming en movilidad o control remoto de drones. Parece que todos son ventajas y servicios de primera necesidad, ante los cuales queda en nada la sospecha de que aumentar la exposición obligada a nuevas frecuencias e intensidades de radiofrecuencia pueda provocar afecciones a la salud. El principio de precaución es un concepto molesto e inútil. Mi experiencia con la antena 5G. En el año 2018 instalaron justo frente a nuestras narices, frente al edificio de apartamentos donde vivía, una antena 5G de alta frecuencia. A solo una milla de distancia instalaron otra. Lo cierto es que por casi 2 años que la tuvimos a menos de 100 pies de distancia, mi esposa, mi suegra, mi hijo y yo, experimentamos dolores de cabezas, mareos, náuseas y dolores musculares. Algo que no habíamos presentado antes. Siempre sospeché que había algo en mi casa, porque yo me sentía mejor físicamente fuera de casa que cuando estaba en ella. Antes de escuchar lo de las antenas 5G y sus efectos o consecuencias para la salud, me imaginaba que era algún tipo de alergia que estábamos sufriendo, pero en realidad, las alergias no causan esas reacciones. Por lo que no me cabe duda que esa puede ser la razón de nuestras dolencias y problemas de salud que empeoraban cada día. Lo peor es que estamos rodeados de ellas, y durante la cuarentena del 2020 por el coronavirus, tuvieron la osadía de instalar muchas más, aprovechando que las personas no podían salir y que el confinamiento no les permitía protestar o denunciar. Sin dudas hay una mano negra en todo esto, y los planes futuros son de las compañías de telecomunicaciones son lanzar 50,000 satélites al espacio, para proporcionar servicios 5G y Wi-Fi a todo el mundo. La compañía SpaceX de Elon Musk lidera este proyecto con la intención de enviar 42,000 satélites Starlink para establecer una red global. En enero del 2020 China lanzó el potente satélite de comunicaciones llamado Galaxy Space One y en marzo, la Comisión Federal de Comunicaciones aprobó la aplicación de antena terrestre SpaceX. Hasta este momento, se han lanzado 400 satélites y pretenden enviar 120 por mes. Como vemos, ha comenzado la invasión de nuestros cielos a una escala sin precedentes. A pesar de la censura que hay en todos los medios de comunicación para impedir que se conozca en todo el mundo, el gran peligro que suponen las antenas 5G, la información en poco tiempo se ha extendido como la pólvora. Los investigadores, no pagados por la industria de telecomunicaciones, dieron la voz de alarma ante las consecuencias del aumento de la exposición de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia, ya que demostraron ser perjudiciales tanto para las personas como para las plantas y animales. Y de esto también me surge la sospecha de la muerte de mi gato de apenas 2 años de vida, quien sin estar enfermo ni lucir cansado o débil una mañana amaneció muerto dentro de la casa. No por causa de envenenamiento, enfermedad ni accidente, simplemente amaneció muerto. En los Estados Unidos, ante una reunión informativa del Congreso, la doctora Angie Kovac expuso lo siguiente. He estado revisando los estudios que muestran los impactos de la radiación inalámbrica sobre nuestra salud y existen miles de estudios demostrando los siguientes impactos adversos por radiación inalámbrica. Cáncer, daño al ADN, pérdida de memoria a corto y largo plazo, intervalos de disminución de atención, menor tiempo de reacción, incluso contracciones involuntarias de músculos, causando desalineamiento de la columna y las mandíbulas. Estos efectos son vistos en todas las formas de vida: plantas, animales, insectos y microbios. Así que esto no es una simple conversación de que si existe o no aquellos efectos biológicos, claramente existen. Hay evidencia científica que es tan fuerte que ustedes podrán tener la certeza que los estándares usados por la Comisión Federal de Comunicaciones para manejar efectos de salud son incorrectos. Tuvimos conocimientos de quejas de salud después de la instalación de medidores inteligentes y quisimos utilizar esto usando nuestro campo de trabajo, de modo que medí el campo de cerca de 30 personas, mientras estaban quietos a menos de 30 centímetros de distancia, y en cada uno de los casos, el campo de energía humano fue destruido cuando se pusieron enfrente del medidor inteligente. Pero esta doctora no es la única, Dr. Barry Trower, experto en armas de microondas de la Royal Navy que trabajó en la Marina Real en 1960, comentó que se originó para el control de las personas. Con el 5G se pueden fijar objetivos, apuntando directamente al individuo, causando enfermedades neurológicas y cáncer al cabo de 1 o 2 años. También Tom Wheeler ha dicho: estarán conectados cientos de millones de microchip en todo tipo de productos, desde frascos de píldoras hasta regadoras de plantas. La doctora de medicina interna Sharon Goldberg dijo que esta tecnología que nos quieren imponer causa los siguientes problemas: daño en el ADN, miocardiopatía, lo que es el precursor de la insuficiencia cardíaca, pérdida de memoria, mareo, ansiedad, bruma cerebral, dolores de cabeza, sangrado de nariz, problemas cognitivos y agotamiento. Los efectos negativos también se han observado en animales, insectos, plantas y microbios. A la larga lista de personas en contra de esta nueva tecnología, se suman el senador Patrick Kobach, ingeniero que trabajó para la Estación Espacial Internacional, diciendo que los efectos negativos que tiene para la salud son muy evidentes. También el doctor Paul Herro, profesor en el Departamento de Epidemiología, Bioestadística y Salud Ocupacional y profesor de Toxicología y Efectos en la Salud de Radiación Electromagnética, Daphna Taghover, fundadora de la organización We Are the Evidence. We Are the Evidence. Org, que representa muchos adultos y niños enfermos por la radiación de tecnología inalámbrica. La doctora Angie Kobach y la escritora y ex periodista del New York Times Blake Lovett también añaden a la larga lista de consecuencias del 5G los incrementos de tumores cerebrales, Alzheimer y de todas las enfermedades de neurotransmisores. Según estudios realizados, las agujas de pino presentan envejecimiento prematuro, los niños de 8 a 17 años pueden presentar dolores de cabeza, irritación, dificultades de concentración y problemas de conducta. En general, dolores de cabeza, mareos, irritabilidad, fatiga, debilidad, insomnio, dolores en el pecho, dificultad respiratoria e indigestión, se altera el calcio del metabolismo y las células del músculo cardíaco. Además, afecta la memoria cerebral y el aprendizaje. En la reunión informativa del Congreso, el senador Richard Blumenthal dijo que los peligros de las antenas para la salud son desconocidos y no se han realizado estudios independientes a la industria. Esa es una señal de negligencia y desconsideración por parte de la Confederación Federal de Comunicaciones. Por otra parte, según Max Hagen, el 5G está extraído del ejército de los Estados Unidos para controlar multitudes y para cualquier tipo de acción militar. Habría que añadir las investigaciones realizadas por Jerry E. Phillips, director del Centro de Aprendizaje de Ciencias de la Universidad de Colorado. Según estos estudios, el efecto dañino en el ADN es del 70%, sin embargo, según la industria de telecomunicaciones tan solo es del 32%. Son tantos los expertos que denuncian esta nueva tecnología que es imposible nombrar a todos. Pero los expertos de Estados Unidos no son los únicos que han dado la voz de alarma, también en Europa. Las advertencias de los investigadores sobre esta tecnología y en el 2017 más de 220 científicos de 40 países firmaron una petición a la Unión Europea para que protegiera a los ciudadanos de las radiaciones en general y especialmente del 5G. Cada vez el mundo que son controlables, pero puede ocurrir la número 201 que se salga de la normalidad, de ahí el nombre de evento 201. Este seminario se llevó a cabo el 18 de octubre del año pasado, un mes antes de darse a conocer el primer caso de COVID-19 en China y 2 meses previos a la declaratoria de pandemia. La proximidad entre la realización del evento 201 y la aparición del COVID-19 provocó toda suerte de especulaciones, escribió el periodista Jorge Santa Cruz para el Centro de Investigación sobre la Globalización. En este evento 201 se simuló la existencia de un brote de un nuevo coronavirus que pasa de murciélagos a cerdos y luego a personas. Los organizadores fueron el Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, en asociación con el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates. Todo quedó documentado en un video. El objetivo del mismo fue poder definir manuales y políticas públicas para que los países, gobiernos, instituciones, empresas y ONG contaran con guías para actuar en caso de una pandemia. Se buscaría así identificar las áreas en las que fueran necesarias las alianzas del sector público en privado para lograr una respuesta eficiente y reducir las consecuencias económicas y globales. Mi conclusión de esto es que no fue un evento casual o una simple coincidencia, fue un claro simulacro para prepararnos para lo que vendría 6 semanas después con el brote en Wuhan, China, del coronavirus SARS-CoV, en noviembre del 2019, algo que estaba bien planificado. Para luego aparecer con la supuesta solución, que sería la vacuna global para el control de la salud a nivel mundial, la cual vendría con tecnología digital a modo de certificado de vacunación. Pero ¿cómo es posible que el mismo tipo que desde hace más de una década estaba preocupado por el crecimiento de la población o la sobrepoblación del planeta, y con la idea de la necesidad de establecer con urgencia el control de la población mundial, para reducirla a un 15%, ahora esté preocupado por la salud de todos? Pues como monopolista Bill Gates buscaba el monopolio de la vacuna, la cual, según pruebas que se habían llevado a cabo de otras vacunas financiadas por él, era muy probable que serviría para la esterilización, más que de prevención de un brote de virus a nivel mundial. Bill Gates y sus asociados han invertido más de $1,000 millones en el desarrollo de la vacuna, para ganar luego el 20%, o sea, más de $200,000 millones, como él mismo confesó en una entrevista. Nada mal, Bill Gates no es solo es un magnate, dueño fundador de Microsoft, es también dueño de industrias farmacéuticas, biotecnología, laboratorios y de muchos campos científicos y tecnológicos. Invierte y financia además a organizaciones internacionales para el respaldo legal y la aprobación internacional de la expansión de su imperio. Estos individuos sin temor ni amor del Dios de los cielos y sin escrúpulos, tienen el dinero, el poder y el respaldo de los gobiernos, instituciones y entidades internacionales para sus planes macabros. No me cabe duda de eso. No solo tienen poder y dinero, son figuras influyentes que se muestran ahora como salvadores del mundo, para ser escuchados y aprobados, con el fin de ejecutar sus planes de globalización. Y de 2020. Identidad Digital 2020, el ambicioso proyecto de Bill Gates junto a la Rockefeller Foundation. El ambicioso proyecto ID 2020, que se propone la digitalización global con datos biométricos y tecnología blockchain de todas las personas, es otro de los polémicos emprendimientos del magnate informático Bill Gates, en este caso asociado a la histórica dinastía financiera Rockefeller. ID 2020, Identidad Digital 2020, fue fundado entre los años 2017 y 2018 por The Rockefeller Foundation, Microsoft y Gavi The Vaccine Alliance, entidad esta última que nuclea tanto a la Bill and Melinda Gates Foundation como a los principales laboratorios del mundo. Junto a estos socios fundadores se asociaron las corporaciones Hyperledger, dedicada a la tecnología blockchain, y Respond y Simprints, organizaciones dedicadas al uso de datos biométricos para la identidad digital, la ICC, International Computing Center de Naciones Unidas, entre otras. El objetivo, identificar a cada persona por encima de los registros de identidad de cada estado nacional. De acuerdo a los propios desarrolladores, en un futuro, esta identidad digital será necesaria para acceder a educación, salud, beneficios sociales, derechos políticos como votar y realizar transacciones económicas. Esta identidad digital conectará nuestras huellas digitales, iris de los ojos, registros médicos, fecha de nacimiento, nivel educativo, viajes realizados, tarjetas de crédito, historiales de empleo, licencias de conducción y cuentas bancarias. tendrá la característica de la persistencia, desde el nacimiento hasta la muerte y de ser portable. ¿Por qué participa como uno de los principales fundadores Gavi The Vaccine Alliance, la alianza de los grandes laboratorios que se encarga de campañas de vacunación global? Porque el proyecto ID 2020 resulta ideal para que los grandes laboratorios puedan tener, más allá de cada estado-nación, un detalle preciso de cada individuo que ha sido vacunado, cuándo, cómo, dónde, etc. ¿Cuál es el argumento para implementarlo? 1.000 millones de personas en el mundo no pueden probar su identidad, ningún gobierno, compañía o agencia puede resolver esto solo, sostiene el proyecto, que plantea que los actuales sistemas de identificación son arcaicos e inseguros, proponiendo el uso de nuevas tecnologías, incluyendo blockchain y biométricas. Para muchos, depender de los sistemas nacionales de identificación no es posible, explican desde la plataforma oficial. La habilidad para probar quién eres es un derecho humano fundamental y universal. Como vivimos en una era digital, necesitamos una manera confiable de hacerlo tanto en el mundo físico como online, afirma el relato que busca darle legitimidad. Este proyecto ya ha sido presentado en 2017 en Naciones Unidas y en 2019 en Davos, uno de los reductos de las élites del liberalismo financiero. ID 2020 es parte de los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas propuesta en 2015, la que incluye como una de sus metas proveer identidad legal para todos, incluido el registro del nacimiento, de manera encriptada y descentralizada, blockchain. Todos deberían poder tener su identidad más allá de las instituciones y fronteras nacionales, y más allá también del tiempo, afirman en su manifiesto. Las conjeturas en redes sociales han sido múltiples, y no es para menos. Gates, principal financista de la OMS junto a los más importantes laboratorios mundiales, es al mismo tiempo el encargado, junto a la histórica y poderosa Rockefeller Foundation, de sentar las bases para el registro y control biométrico de la población global, algo nada descabellado cuando en medio de la pandemia del COVID-19 el propio magnate informático, devenido en especialista ad hoc en epidemiología, viene sosteniendo que el mundo solo volverá a la normalidad cuando todas las personas del planeta hayan sido vacunadas. Antes de entrar bien en el tema, quiero alertarlo y aconsejarle que debido a los cambios profundos, volátiles e inevitables que están tomando las cosas y el mundo en que vivimos, usted debe ser precavido con sus finanzas. El dinero no nos garantiza ni salud, ni esperanza ni felicidad, y eso lo notamos cuando escuchamos los muchos casos de celebridades y gente con fama y fortuna que mueren antes de envejecer incluso, ya sea debido a enfermedades terminales o suicidios causados por depresión o conflictos emocionales. Pero el dinero nos brinda seguridad y tranquilidad financiera. Por eso debemos ser buenos administradores y responsables con lo que Dios nos permite tener, no para afán y lujo sino para suplir nuestras necesidades y de nuestros familiares. Por lo que mi consejo muy especial en este caso es que no guarde dinero ni en casa, ni en el banco, mejor inviértalo, y preferiblemente en propiedades, las cuales pueda negociar después. El dinero tal y como lo conocemos, billetes y monedas, algún día desaparecerá. La era digital ha llegado con el siglo XXI, y con su desarrollo, todas las transacciones serán digitales. Su dinero en efectivo o su tarjeta bancaria perderá valor monetario y usted puede encontrarse en la ruina total si no lo invierte o lo pone a producir. La Banca Mundial, el Fondo Monetario Internacional y todas las instituciones bancarias están en poder de la élite globalista porque son precisamente los banqueros y progresistas adinerados los dueños de estas. Eso no quiere decir que todos los empresarios y banqueros sean como ellos, pero el Estado profundo a nivel mundial controlan estas entidades y hasta la Reserva Federal, porque ellos mismos la fundaron. Con el inicio de la pandemia del 2020 del coronavirus, los bancos cerraron y muchos negocios se perdieron, empresas se vieron en la necesidad de despedir a empleados, cortar personal, cerrar sus operaciones, caer en bancarrota o simplemente desaparecer. Pues una de las intenciones de ese plan macabro de la pandemia era provocar una crisis sanitaria que ocasionara a su vez una crisis económica mundial, en la que muchos perderían sus negocios e incluso las grandes corporaciones y franquicias perder su liquidez, su crecimiento, expansión y poder, para luego desaparecer. Entre estas aerolíneas, centros comerciales, tiendas, restaurantes, hoteles, teatros, cines, centros de recreación y entretenimientos, parques temáticos y millones de empleos de servicio, construcción, hotelería, turismo y entretenimiento. Estos tipos de crisis provoca que las personas entren en pánico, vendan sus casas, propiedades o las pierdan por falta de pago, pero el banco no puede quitarte la casa a menos que tú se lo permitas. A veces nos dejamos llevar por la corriente, nos afanamos sin sentido, nos dejamos coaccionar fácilmente, cuando en realidad Dios tiene el control y si dependemos de Él, estaremos a salvos, seguros y victoriosos en medio de las pruebas, las crisis y las circunstancias. Las promesas de bendición del Señor son para sus hijos y las de maldición para los incrédulos e impíos. Dios cumple su palabra, aunque a veces parezca tarde. No te fíes de la prosperidad de los que hacen el mal porque su fin no será nada bueno y en la eternidad tendrán su castigo. En el 2020 logré tener reunido casi 30 pesos, 000 dólares en una cuenta de ahorro que abrí especialmente para mis hijos, para su futuro, sus estudios, etc. Al ver cómo se tornaban más difíciles y peligrosas las cosas cada día y percibiendo lo que podría venir. Cierre del banco, colapso económico mundial y la pérdida del valor de mi dinero, decidí invertir ese dinero en comprar una casa, una propiedad que luego ellos podrían heredar o negociar. A mis 52 años, con pobre salud y menos fuerza, solo deseo que mis hijos no pasen más trabajo, dificultades y escasez. Si el estado profundo compuesto por esa élite globalista mundial logra la globalización de la economía, las instituciones y los gobiernos y entramos en una crisis peor, un colapso económico que nos obligue a cambiar nuestro estilo de vida, ceder nuestras libertades, o en caso extremo, vernos en una miseria y hambruna total, mis hijos y su descendencia no tendrían absolutamente nada. Pero me siento más seguro en una propiedad que sea mi cuartel y refugio, del que solo muerto podrían sacarme. Para abreviar este resumen de mis decisiones, finalmente, con más esfuerzo aún, pero más entusiasmo logré producir un poco más en esos meses de cuarentena y confinamiento obligado, porque, aunque mis horas y las de mi esposa menguaron, no paramos ni dejamos de trabajar ni producir. Creo incluso que nos vino hasta mejor, porque el gobierno del actual presidente Donald Trump ofreció cheques de estímulos a las familias e individuos, en el cual recibimos un total de 3.400 pesos. Con lo que pude completar 40 pesos, 000, y ser aprobado para un préstamo de compra de una casa que nos costó 195 pesos, 000. Hoy somos propietarios y tengo planificado por fe, pero con inteligencia, esfuerzo y ahorros, pagarla en 5 años solamente. No pretendía dejar mi dinero en un banco que ni siquiera ha abierto sus puertas desde entonces hasta el día de hoy, junio de 2020. Si alguna vez tuve la intención de comprar casa, algo que veía muy difícil, sin salud, sin un trabajo full-time o tiempo completo y sin dinero ahorrado que me alcanzara para pagar el 20% del valor de la casa en el pago inicial, este era el momento, porque al saber que podía aplicar para un préstamo de primer comprador en el que solo necesitaba de un 3 a un 7% para el pago inicial y teniendo el dinero disponible, me pareció mucho mejor que dejarlo estancado en el banco, esperar por una década. Aproximadamente, en el que mis hijos pudieran usar para pagar sus estudios, que tal vez nunca completen o se realicen. Por lo que le aconsejo, amigo lector, sea en el tiempo que esté ahora leyendo este libro, sea de abundancia o de escasez, de cambios políticos y económicos o aparentemente estables, no deje el dinero en el banco, no lo esconda o lo guarde, inviértalo en propiedades, en bienes raíces, en la bolsa de valores, criptomoneda, antigüedades o cualquier cosa que después pueda intercambiar, vender o negociar, porque vendrán tiempos que la burbuja explotará, el colapso ocurrirá o la crisis surgirá. Nuevamente y sin avisar. Si está pagando su casa, terreno, lote o propiedad, esfuércese y páguelo aún más rápido, planificando sus ingresos y sus gastos. No compre autos nuevos o cosas que pierdan valor y que no pueda cambiar, no se endeude por gusto, cuide su crédito, sea que tenga un trabajo estable o no, un buen salario o no. Pague sus deudas a tiempo, porque los préstamos no se los dan a los que deben dinero, sino a los que han sabido pagarlo puntual y rápido. Me apena ver gente endeudándose con varias tarjetas de crédito y luego no tener cómo pagarlas, gente que ni siquiera tienen una propiedad, casa, negocio o empleo estable. Luego se quejan del capitalismo, del mismo sistema que les ayudó a levantar cabeza, de sus problemas financieros, de la mala suerte o de la vida. El secreto de los bancos. Tal vez se sorprenderá al descubrir el secreto que los bancos no quieren que usted sepa, o tal vez se trata de algo que ya sabía, pero nunca lo ha reconocido como una valiosa pieza de información. Las instituciones de crédito se protegen asegurando el préstamo con la propiedad que están financiando. Esto le da al prestamista la confianza que el propietario devolverá el dinero prestado en el tiempo especificado en el contrato de la hipoteca, y siempre y cuando usted se mantenga haciendo sus pagos mensuales, todo el mundo vive feliz y tranquilo. Sin embargo, si el dueño de casa comienza a atrasarse con sus pagos mensuales de hipoteca, el sueño de ser propietario de una casa puede convertirse en su peor pesadilla, no solo para usted sino también para la institución de crédito. ¿Cuál es el secreto que el banco no quiere que usted sepa? El banco no le quiere embargar su casa. Sé que suena absurdo, pero para cuando termine de leer este capítulo, estará convencido de que esto es en efecto una afirmación correcta. Permítanme ir un paso más adelante, la última cosa que el banco quiere hacer es embargarle su propiedad. Esto representa un gasto adicional que el banco no necesita hacer, además les costará miles de dólares llevar su propiedad a través del proceso de embargo. Ahora usted puede estar preguntándose. Si eso es cierto, ¿por qué me está amenazando con embargarme la casa? ¿Qué es lo que realmente quieren? Existe una respuesta muy simple, el agente de cobros del banco quiere asustarlo para que usted haga los pagos atrasados de su hipoteca y al hacerlo, asegurarse de que usted va a continuar haciendo sus pagos regularmente hasta el final del plazo especificado en el contrato. La amenaza de un embargo es la única herramienta que el banco tiene para recuperar sus pérdidas. Además, una vez que el banco inicia el proceso de embargo, las leyes que regulan el sector bancario requieren que el banco reporte la propiedad como un recurso improductivo. Esto le dificultará al banco tener la capacidad de pedir prestado más dinero y también afectará su puntaje de crédito. El banco debe tratar a toda costa de no tener que reportar en sus libros la propiedad como un recurso improductivo. En muchos casos, los bancos intencionalmente demoran la iniciación de embargo por 6 meses, y en muchos casos hasta 1 año, para no tener que reportar la propiedad como un recurso improductivo. El problema de los recursos improductivos o el NPA, como se le conoce comúnmente en la industria bancaria y financiera, afecta a los bancos de más maneras de lo que usted y yo podemos entender. Estas tres simples letras aterrorizan al sector bancario. La temida regla de NPA simplemente establece que cuando el interés de un préstamo que se debe a un banco pendiente de pago por más de 90 días, el préstamo completo se convierte automáticamente en un recurso improductivo. Las instituciones financieras harán todo lo posible para evitar tener que reportar la propiedad como un recurso improductivo. ¿Por qué estas tres simples letras NPA le causan tanto terror a una institución financiera? ¿Cuáles son las consecuencias al tener que hacer este reporte? Hay una serie de problemas que se derivan al tener demasiados NPA reportados en los libros del banco. El mayor problema es que el banco debe tener cierta cantidad de dinero en efectivo en su cuenta de reserva. Si su nivel de cuentas en mora es muy alto, el banco tendrá que poner más dinero en su cuenta de reserva para compensar estos recursos improductivos. Esto significa que ahora tienen menos dinero para prestar, también significa que ahora tienen menos dinero para invertir y generar nuevo ingreso. Además de eso, ahora el banco tiene que lidiar con una propiedad que no quieren poseer porque se convertirá en una fosa séptica de dinero. Además, el banco no podrá obtener ninguna ganancia de esa propiedad debido a la forma en que las hipotecas son estructuradas. Los bancos, en su afán por maximizar sus ganancias, estructuran las hipotecas de tal manera que se les paga la mayor parte de los intereses por adelantado o al comienzo del plazo del préstamo. Esto se llama una hipoteca de carga frontal y todas las hipotecas están estructuradas de la misma manera. Esto significa que, en los primeros años de su hipoteca, usted descapitalizó su propiedad, porque la mayor parte de los pagos fueron designados a pagar los intereses del préstamo. Muchas veces los bancos encuentran que la propiedad que sirvió como garantía del préstamo, su casa, vale menos que el dinero prestado, basándose en el precio del mercado actual. Y una vez que el banco toma posesión de su propiedad, no solo tiene una pesadilla administrativa y jurídica, sino también están a punto de tomar un baño financiero. Aunque no soy un defensor de los bancos, estoy seguro de que, si usted estuviera en la misma situación del banco, se vería obligado a hacer exactamente lo mismo. El banco no tiene ningún otro recurso. El único recurso legal a su alcance es el embargo de la propiedad a fin de reducir sus pérdidas. Sin embargo, esa es su última opción. ¿Puede ver el aprieto en el que se encuentran las instituciones de crédito? Por un lado, están perdiendo dinero por no recibir sus pagos de hipoteca y por el otro, no puede realmente permitirse el lujo de embargarle su casa debido a las consecuencias negativas que esto les traerá. Si bien es cierto que esto es una explicación simplificada de cómo las instituciones financieras operan, lo fundamental es que los bancos están en el negocio de compra y venta de dinero. Para ponerlo en términos simples y claros, la ganancia del banco es generada por la diferencia creada entre la tasa de interés que ellos pagan sobre el dinero prestado y las tasas de interés que cobran sobre el dinero que prestan. El banco se embolsa la diferencia. Para que los bancos puedan hacer dinero, deben prestar los fondos en su posesión o encontrar algún tipo de inversión que garantice una tasa de rendimiento más alto que el costo de su préstamo. Considere el principal factor de motivación que un banco tiene en abrir un negocio. No es de ofrecer un servicio al público, sino que están en negocio para hacer dinero. En un caso de embargo, lo más probable es que perderán dinero. Como dice el viejo refrán, la mejor manera de hacer dinero es dejar de perder dinero. Tener el conocimiento de cómo funcionan las instituciones de crédito es una pieza valiosa de información de la cual usted se puede aprovechar. Usted ahora sabe que las agencias de crédito no quieren embargarle su casa y usted no quiere perder su casa en un embargo. Entonces ustedes tienen un punto en común para llegar a un nuevo acuerdo para detener el proceso de embargo y satisfacer las necesidades de ambos. Las crisis económicas y las llamadas recesiones o, en el peor de los casos, Gran Depresión Financiera, son manipuladas, planeadas, organizadas y provocadas por los gobiernos y el sistema bancario al subir el valor de las propiedades como una burbuja que luego estalla en caída, obligando a las empresas a hacer recortes y a fusionarse, para tener menos pérdidas. De esa manera las personas promedio pierdan sus empleos y como consecuencia, pierdan sus propiedades y o negocios privados, para luego vendérselos a otros. Por eso es una mala opción comprar casa en periodos largos de 30 años, pues se corre de un 50 a un 80% de probabilidades de perderla. Todo está fríamente calculado. Estas crisis que surgen en ciclos de menos de 10 años y que duran de 2 a 4 años, traen como consecuencia un colapso económico predeterminado. Luego la recuperación de 2 a 4 años, para volver a la normalidad por otro periodo. ¿No crea usted que el partido político en turno es el responsable de que se origine una crisis económica, ni tampoco el héroe de que se recupere la economía? Esto es un ciclo que nos han impuesto por años y los más afectados siempre serán las familias promedio, la clase media y los pobres. Trampas de los bancos que tienes que evitar. Por Laura Martínez Álvarez. Algunos de los trucos más comunes de los bancos para vender más son: 1. Productos vinculados muy caros en sus hipotecas. Los seguros de vida y hogar que se contratan con la hipoteca suelen estar entre los más caros del mercado. Si el tipo de interés que se paga no depende de la vinculación, se pueden eliminar o contratar con otra aseguradora más económica. 2. Préstamos preconcebidos a tipos más altos que la media. Se han convertido en una de las últimas modas. Los préstamos preconcebidos son los créditos express de la banca. En función de los ingresos ofrecen desde 15.000 hasta 30.000 euros sin casi papeleo y prácticamente al instante. La tasa a pagar serán tipos de interés del 15% muy superiores al 8% de un préstamo personal al uso. 3. Fondos de inversión muy caros y lejos de los mejores. Los fondos de inversión van camino de ser uno de los productos estrella para los bancos por sus comisiones. Los que ofrecen al cliente de a pie suelen ser los más caros por comisiones y operativa. Además, nunca suelen estar entre los más rentables de su categoría. 4. Depósitos estructurados como depósitos al uso. Los productos estructurados tienen una complejidad añadida que hay que conocer y que no siempre se explica adecuadamente. 5. Planes de pensiones como única alternativa para la jubilación. Los planes de pensiones son el producto estrella de ahorro a largo plazo. Su gran ventaja es que permiten deducir en la declaración de la renta, pero a cambio el dinero está inmovilizado durante 10 años y se pagan muchos más impuestos al recuperarlo. Además, históricamente sus rentabilidades son inferiores a las de los fondos de inversión. Y eso no es lo peor. 6. Acciones del banco al preguntar por inversión. Los grandes bancos cotizan en bolsa y todo apoyo a sus acciones es bienvenido. Por eso es muy habitual que al preguntar por inversión en la sucursal hablen de la solidez del banco y de lo bien que marchan sus acciones como si fuesen un producto seguro. 7. Tarjetas que se activan en modo revolving por defecto. Toda cuenta tiene una tarjeta de crédito y la mayoría se activará en modo revolving. Esta forma de pago aplazado permite al banco ingresar mucho más en intereses y comisiones que con otros métodos de pago. 8. Permitir saldo a crédito en las cuentas de ahorro. Todas las cuentas pueden quedarse en números rojos y cuando lo hacen generan una ingente cantidad de dinero en forma de intereses y de gastos de gestión. La excusa para permitirlo es que así protegen al ahorrador frente a posibles descuidos por su parte para que no le corten la luz o cualquier otro servicio domiciliado. 9. Hipotecas de larga duración. Las hipotecas a largo plazo benefician al banco y las cortas al ahorrador. A más de 30 años se puede llegar a pagar el doble por una vivienda. 10. Imponer el notario en la firma de la hipoteca. La elección del notario en la firma de una hipoteca es libre y sin embargo la mayoría de los bancos impondrá el suyo. Hay que recordar que parte del papel del notario es asegurarse de que ambas partes entienden los términos del documento que están firmando. Tener claros estos trucos que usan los bancos puede ahorrar más de un disgusto y dejar de regalar dinero a los bancos. La solución para muchos de ellos pasa por aprender una cosa. El banco no es un amigo, sino una empresa. Hay sitios mejores en los que buscar consejo para tus finanzas. Las cuentas bancarias podrían desaparecer en pocos años, según un ejecutivo de Deutsche Bank. Por Will Martin, Business Insider, 22 de marzo de 2018. Deutsche Bank afirma que en el futuro las cuentas bancarias desaparecerán. Markus Schenk, uno de los ejecutivos más importantes de Deutsche Bank, ha declarado que las cuentas bancarias podrían quedar obsoletas en 15 años. Schenk, codirector de la banca corporativa y de inversión de Deutsche, afirma que un viaje reciente a China le ha abierto los ojos al hecho de que la relación bancaria con los clientes está preparada para la irrupción tecnológica. Londres, Markus Schenk, uno de los altos ejecutivos de Deutsche Bank, cree que las cuentas bancarias tal como las conocemos hoy en día podrían desaparecer en tan solo 5 años. Schenk, quien es codirector de banca corporativa y de inversión en la firma alemana, declaraba al Foro de Mercados de Capital Europeo de Bloomberg que un reciente viaje a China le había abierto los ojos al hecho de que el sector bancario minorista está listo para la irrupción que suponen las nuevas tecnologías. Cuando un miembro de la audiencia le preguntó cómo él y otros miembros del panel, el presidente ejecutivo de Barclays, Jas Staley, y el presidente general de Societe Generale, Lorenzo Vigni Smaghi, se preparaban para la disrupción tecnológica, Schenk contó una anécdota sobre una visita a una empresa que fabrica chips informáticos. La semana anterior estaba en China y visité una compañía que produce microchips que se utilizan para la minería de Bitcoin o cualquier tipo de tecnología blockchain, aclaraba Schenk. Existe una tesis de que en algún momento en 5, 10, 15, 20 años, quién sabe, las cuentas desaparecerán y serán reemplazadas. Eso cambiaría las reglas de juego, puntualizaba el ejecutivo alemán, agregando que las firmas financieras tienen que controlar lo que está sucediendo. El argumento de Schenk se refiere a la creación de carteras individuales para las criptomonedas, a través de las cuales las personas pueden almacenar su dinero digitalmente sin la necesidad de un tercero como un banco. Bitcoin y otras carteras de criptomonedas ya están muy extendidas, pero muchos creen que su uso podría ampliarse más rápidamente en el futuro, ya que las criptomonedas en sí podrían ser también más utilizadas con el tiempo. La tecnología está impactando en las diferentes empresas en las que operamos de diferentes maneras, afirma Schenk, destacando que en la banca minorista hay una evolución normal completamente nueva. La gran mayoría de las actividades están yendo por el camino de ofrecer una interacción más electrónica a su cliente. Tenemos eso en nuestro negocio comercial, en el mercado de divisas. Hoy en día, en la gran mayoría de estos casos, no hay seres humanos involucrados cuando hacemos negocios, añadió. Además de cambiar la forma en que los bancos operan, los avances tecnológicos en el sector financiero también están cambiando las habilidades que las personas que buscan trabajar en la industria necesitan poseer para salir adelante. No creo que estemos lejos de decir que quien quiera trabajar en un banco, mejor que hable inglés y mejor que aprenda programación, opina Schenck, quien puntualizaba, ser capaz de programar, creo que será tan relevante como poder hablar inglés en el futuro de la banca. Respecto a estas nuevas habilidades demandas en el sector bancario del futuro, durante el mismo evento, el fundador y CEO de Bloomberg, Michael Bloomberg, contradijo el consejo ofrecido por Schenck sobre qué habilidades se necesitan en el mundo moderno, afirmando que los solicitantes de empleo deberían aprender mandarín, lo que les permitiría hacer negocios con China, que programar datos. Esto se debe a que el nivel de programación que la mayoría de la gente normal puede aprender se automatizará en el futuro cercano, puntualizaba Bloomberg, mientras que hablar un idioma nunca podrá ser verdaderamente digitalizado. ¿Los bancos están condenados a desaparecer? La tecnología continúa su avance de manera inexorable y FinTech es un startup que brinda acceso a los servicios financieros. Existen en el mundo alrededor de 15,000 con esta cualidad. Por otro lado, el 33% de millennials expresan que no requieren un banco, antes prefieren acudir al dentista. Por lo menos alrededor de 10,000 jóvenes estadounidenses entre 16 y 34 años prefieren escuchar la oferta de productos de su entidad financiera. Muchos de los servicios financieros antes ligados exclusivamente a grandes entidades, hoy los brindan fintech, startups basadas en soluciones tecnológicas. A pasar con los bancos tradicionales, ¿tienen margen de negocio? ¿Cómo será la nueva oficina bancaria resultante del reto digital? Es más, ¿existirá esa oficina? Según un informe elaborado por PwC, las entidades financieras tradicionales temen que estas nuevas empresas se puedan comer hasta el 25% de su negocio actual durante el próximo lustro. Las propias fintech consideran que el bocado podría ser todavía mayor, hasta un 33%. Los encuestados en el informe aseguran que la banca retail o de consumo, el negocio de los medios de pago y los servicios relacionados con la gestión de activos y de patrimonio son los que se van a transformar de una forma más radical. La aparición de nuevas plataformas online que permiten la concesión de préstamos directos entre empresas y consumidores sin necesidad de intermediación bancaria o la proliferación de nuevos sistemas de pago y aplicaciones móviles son algunos ejemplos claros. Parece cada vez más evidente que limitar las operaciones en función de un horario comercial establecido no tiene ningún sentido en esta nueva era. Igualmente, frases como para realizar esta operación debe acudir a su oficina no suenan ya a cosa del pasado. Dice Brad Kane, economista de referencia mundial y creador de la aplicación de banca móvil Moven, que el cajero, persona, es hoy en día lo que el operador del telégrafo fue en el pasado y augura que este año asistiremos a un descenso importante en el número de sucursales que mantienen operativas los bancos, algo que aún será más notable en los próximos años. Ya hay competidores que hacen las cosas de manera distinta y mejor que la banca tradicional. Las fintech son capaces de dar mejor servicio que los bancos al ofrecer operaciones más sencillas, más transparentes, más rápidas y más baratas para el cliente. ¿Otro millennial desencantado con la banca? No. El que hablaba así recientemente en el 23 Encuentro Financiero ABC de Deloitte era Carlos Torres, consejero delegado de BBVA, una de las entidades que más claro tiene que estamos ante un nuevo ecosistema financiero digital. La cosa se pone seria. ¿Empiezan a verle las orejas al lobo? Las posibilidades de la tecnología son ilimitadas y la pujanza del fintech es evidente. Estamos hablando de startups que ofrecen alternativas muy atractivas en sectores como el de los pagos móviles o transferencias, de brokers online que no cobran comisiones o robots automáticos que permiten gestionar las inversiones a un coste mucho menor que la industria tradicional de gestión de activos. Todas estas empresas con base tecnológica se especializan de forma vertical en productos muy concretos o segmentos determinados de la cadena de valor del negocio financiero. Ya hay en torno a 15,000 a nivel global y junto a gigantes como Google, Facebook, Amazon o PayPal, la abuela de las fintech, amenazan a la industria bancaria. Los inversores apuestan con fuerza por estas compañías. más $22 americanos. 000 millones de financiación en 2015, un 75% más que en 2014, recoge el último informe de tendencias titulado La Revolución Fintech lanzado por Finnovating. El epicentro de esta revolución está localizado en el mundo anglosajón. De las 100 fintech de mayor tamaño y más innovadoras, 40 son estadounidenses y 18 británicas. Los bancos, que en un inicio menospreciaron la fuerza de las fintech, son ahora conscientes de su enorme potencial, se han puesto alerta y se muestran predispuestos a colaborar con ellas. En lugar de entrar en luchas, prefieren ver este escenario de competencia como una oportunidad para innovar, transformarse, potenciar su vertiente más digital y satisfacer las nuevas demandas de sus clientes. En un reciente estudio elaborado por Finestra se comparaba este fenómeno con el momento en que se obligó a las firmas de telecomunicaciones a compartir sus infraestructuras para permitir la entrada de nuevos competidores. Los bancos tradicionales hacen frente a las fintech acordando con ellas matrimonios de conveniencia, realizando inversiones estratégicas y desarrollando aplicaciones y plataformas propias. Los bancos se están preparando, avanzan en su proceso de digitalización y desarrollan aplicaciones de pago propias y plataformas móviles, ponen en marcha programas de incubación de startups y llevan a cabo inversiones estratégicas. Resumen. 1. Considere esto como ciudadano. Votar es un deber. Las elecciones no se trata de la personalidad del político, sino del país. Antes de registrarse en un partido debe analizar muy bien su plataforma política. En los debates políticos usted se dará cuenta cuál es el plan específico de los candidatos. Sentido común. Lo que no funciona no funciona, ni aunque le cambien el nombre y lo acomoden. La patria es primero. La Constitución es sagrada. Olvídese de las opiniones de la televisión, eso es una fábrica de mentiras, hipocresías e inmoralidades. Dígale no a la ignorancia e infórmese bien, no se deje llevar por la corriente de mediocridad. Hágalo por su bien y por el de todos. 2. Defienda sus derechos y sus principios. 3. No sea partícipe de la falsedad, mentira, manipulación mediática o política, no crea todo lo que dicen ni diga todo lo que crea, investigue, analice, sea crítico, pero con sentido común. 4. Reconozca lo bueno y lo malo, a través de la razón, la verdad, la ética y la moral. 5. No siga la corriente de mediocridad, trascienda a través del conocimiento y la búsqueda de la verdad. 6. No imponga su propia opinión, todos los criterios deben ser respetados y otros serán refutados con base lógica, sentido común, entendimiento, veracidad y argumento racional. 7. Violencia genera violencia, si verbal o física. Si no tiene control de sus impulsos, su carácter y de la ira provocada por alguna fuente externa, es mejor terminar el debate y la discusión callando, ignorando o retirándose. Que Dios se ocupe de hacerles entender, si es su voluntad. 8. Los que hacen el mal caen en su propia trampa. 9. No matarás, ni con el pensamiento, ni con las manos, porque Dios te juzgará hasta de lo que hayas pensado. 10. Controla tus emociones. Cuando la emoción controla la razón, se cometen muchos errores. 11. Tanto en economía, política y decisiones personales hay que pensar con la cabeza fría y no dejarse llevar por las emociones ni por la corriente. 12. Si todos están de acuerdo contigo, es señal de que estás equivocado, porque la multitud raras veces tiene la razón, ya que todos siguen un patrón. 13. Recuerda que el mundo, sus placeres, sus métodos y sus conceptos, están dirigidos por una mente espiritual de mentira, maldad y perversidad, el enemigo de las almas es el Dios de este mundo. 14. Dios es todopoderoso y tiene control del universo y todo lo creado, no se preocupe, se aterrorice, se afane ni se estrese, encomiéndese a Él, espere en Él, porque Él obrará a su favor, si cree y le adora en espíritu y verdad, conforme a su palabra y no a religiones o dogmas. 15. Proteja su casa y su familia, con la cobertura de Dios, pero también con medidas de precaución. 16. Cuídese de las celebraciones en público y de andar en multitudes. Los tiempos son malos y cada día más hostiles. 17. Póngase en las manos de Dios, conforme a la verdad que es su palabra, ore antes de salir, antes de tomar decisiones y antes de dormir. Interceda por los que sufren, Alégrese con los que se gozan y sufra por los que se pierden. 18. Administre con sabiduría e inteligencia su dinero, patrimonio o propiedades, no se endeude ni se afane por tener más. Invierta y no guarde, porque el dinero tal como lo conocemos tiende a desaparecer muy pronto. 19. No caiga en tentación financiera, trampas de negocios ni participe en ningún tipo de fraude, no obtendrá jamás la bendición y protección de Dios si no obra y camina conforme a la ley y el orden. 20. No se victimice por lo que le sucede, ni victimice a otros por la vida que tienen, su raza o su condición social. Dios quiere que tengamos compasión, no que sintamos lástima, porque Dios es Dios de todos, pero no escucha a los pecadores, sino a aquellos que le buscan y hacen su voluntad. 21. Piense antes de hablar, razone antes de sacar conclusiones, investigue, analice y escudriñe antes de afirmar. 22. Prepárese porque todo está cumplido y ya nos encontramos en el preámbulo de dispensación de la tribulación, los últimos años antes de la segunda venida del Mesías, ya no como Salvador sino como Rey y Juez. Busque de Dios, reconózcalo en oración, acepte su plan por fe en su corazón, conózcalo a través de su palabra y espere en él haciendo su voluntad. 23. Evite los hospitales e incluso el doctor, las promesas de Dios para salvación, salud, protección y provisión son para sus hijos, lo que andan según su palabra. Dependa solo de Dios, porque la maldad será multiplicado y no se puede confiar en los medios y métodos humanos. Preferiblemente utilice remedios naturales para mejorar su condición de salud si padece de algo. 24. No se vacune por ningún virus, porque la vacuna es una muestra del virus y todos los organismos no son iguales. Mejor cuide su salud con dieta balanceada, ejercicio, 30 minutos de sol diario, pensamiento positivo, afirmaciones de bienestar, salud y felicidad. 25. Por ninguna razón se deje imponer o implantar un chip en su piel, sea como certificado, identidad o para transacciones financieras, ni ningún tipo de marca o tatuaje digital. Usted no es un robot, ni propiedad de nadie, es un ser con libre albedrío y la capacidad de decidir por sí mismo y su familia. Fin. Libro creado por Bud Production en Tampa, Florida, Estados Unidos de América. Teléfono 813-693-8879. Biografía y obra de Milko Baute. Milko Baute López, un talentoso escritor, editor y educador cubano de renombre internacional, ha tejido una trayectoria fascinante a lo largo de las décadas. Su pluma, imbuida de pasión y creatividad, ha sido un faro de conocimiento y expresión artística desde 1992, cuando comenzó a iluminar el mundo con sus perspicaces artículos. El capítulo más significativo de su vida se escribió el 10 de diciembre de 1995, cuando Milko cruzó fronteras y océanos para volar y establecerse en los Estados Unidos. Esta tierra de oportunidades se convirtió en su nuevo hogar y en el año 2001, con un profundo sentido de pertenencia, abrazó la ciudadanía estadounidense, fusionando sus raíces cubanas con su amor por la diversidad cultural. La búsqueda de conocimiento y sabiduría siempre ha sido una constante en la vida de Milko. Este apasionado autodidacta, ansioso por nutrir su intelecto, se embarcó en una travesía académica notable. Estudió filosofía a través de un curso en línea impartido por la Universidad de Edimburgo en Escocia y, en 2016, culminó su viaje académico con éxito, convirtiéndose en un graduado de esta venerable institución. Milko Baute no solo es un consumado escritor, sino también un prolífico autor. Desde 2008 hasta el presente, ha dado vida a más de 100 libros, desplegando su talento literario en inglés y español. Además de su obra personal, Milko desempeña un papel fundamental en la industria editorial como editor, redactor y distribuidor, colaborando con otros autores para llevar sus historias al mundo. No se puede comprender plenamente la rica paleta de experiencias de Milko sin mencionar su formación técnica como graduado en Cuba en 1986 como técnico de sistema de energía eléctrica. Esta distinguida profesión lo llevó a ejercer su oficio con destreza durante más de 2 décadas antes de que su pasión por la escritura y la educación lo llevara por nuevos caminos. En resumen, la vida de Milko Baute López es una sinfonía de creatividad, perseverancia y dedicación. Su travesía desde las costas cubanas hasta las fronteras de los Estados Unidos, pasando por la exploración académica y la prolífica producción literaria,